Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a esta tétrica tertulia de Cuadernos de Bitácora. Lo he dicho bien, la he llamado tétrica porque vamos a hablar, vamos a destripar, valga la redundancia, a Jack el Destripador. Y tal y como hice en la anterior tertulia de superhéroes, invoqué a Ramón Dávila y esta vez pues voy a invocar a la autora de todo esto, que no es otra que Sara Hernández. Hola Sara, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, buenas noches. Bueno, haznos un breve resumen, una breve sinopsis de qué va a tratar la tertulia de hoy. Pues la tertulia va a tratar de Jack el Destripador, que no creo que haya mucha gente que desconozca quién es. Y nos tenemos que retrotraer un poco a la Inglaterra victoriana, o sea, al siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y él actuó en un periodo muy concreto que va de agosto a noviembre de 1888, cuando la reina madre, la reina Victoria, todavía estaba en el poder. Y bueno, no quiero que me empieces con la introducción ya, simplemente que me digas qué puntos vamos a desarrollar, nada más. Pues nada, pues exactamente eso. Poco en qué ambiente se movió, porque el ambiente también es importante a la hora de saber por qué tuvo tanto éxito en que no lo pillara, pues lo por supuesto que hizo y a quién se lo hizo, ¿no? La víctima. Un poco lo que pasó en la época, que se recibieron muchas cartas firmadas supuestamente por él, los sospechosos, que los hubo bastante. Y un poco volver a nuestra época actual y saber un poco qué tipo de asesino podría ser, o las técnicas que se usan ahora, que en esa época no se usaban, y que a lo mejor si Jack estuviera en nuestra época, pues no hubiese tenido tanta suerte. Bueno, y también hablaremos sobre un posible imitador, ¿no?, de Jack en la época actual. Sí, en la época actual y en su propia época. Contemporáneo, ¿eh? Cuadernos de Bitácora. Pero antes, recordaros las vías de contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Toca presentar a los contertulios que van a estar con nosotros esta noche en esta tertulia. Comenzando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador, presentamos al incombustible Paco Máñez. Hola Paco, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Se nos incorpora por primera vez Juan José Abenza. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas noches. A su lado se encuentra uno de los habituales, Ramón Dávila. Buenas noches a todos. Y un servidor, Carlos Ruiz, que nunca me suelo presentar, pero bueno, hoy me ha dado y me presento, porque como el anuncio de L'Oréal, porque yo lo valgo. Y Sara, volvemos contigo. A ver, Jack el Destripador, empezamos por el principio, historia. Pues sí, o sea, el entorno de Jack el Destripador yo creo que es tan importante como lo que hizo. Y nos tenemos que ir al siglo XIX, como decía antes. Y estamos en una época en la que Inglaterra estaba, pues, en un momento ideal. O sea, era una gran metrópoli, tenía colonias en varios países, en la India, en Sudáfrica. Le iba muy bien. había triplicado su población. Tenía una gran población inmigrante, polacos, judíos, un puerto con mucha, mucha actividad. La industria estaba en auge. Pues había avances en la política, en la ciencia. Estaba pues en un momento ideal, en un momento ideal. Eso sí, los avances que vemos en casi todos los aspectos de la vida no llegaban a lo que era la sociedad en sí. Y había pues muchas, muchas desigualdades sociales. De hecho, los salarios eran muy bajos. Había mucho riesgo en los trabajos, no había seguridad laboral, la gente moría trabajando literalmente. Y tenemos que la ciudad de Londres pues se dividía también, igual que la clase social, entre una clase social alta y una baja, muy baja, pues así mismo Londres estaba dividido en el West End, que era la zona de los privilegiados, la clase alta, y en el East End, que era la clase no de los pobres, sino de los miserables. Y esta fue la zona precisamente que escogió Jack pues para actuar, en concreto en la zona de Whitechapel. ¿Y qué era lo más accesible? Pues las prostitutas, porque abundaba y porque, reconozcámoslo, se van con cualquiera, ya no pueden elegir el cliente, se van con cualquiera. Y tal como ahora, pues las prostitutas eran el objetivo más accesible. Pero, Sara, ¿todas eran, todas las víctimas eran prostitutas? En este caso, sí, por lo menos las oficiales, las llamadas canónicas, que son 5, y quizás alguna más anterior, que sería también prostituta, todas eran prostitutas. ¿Y por qué es tan conocido Jack el Destripador? ¿Por qué tiene esta fama? Pues yo creo que también es un poco el ambiente, entre comillas, romántico de la época. Londres, la niebla londinense. Lo que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? La típica imagen de un hombre entre la niebla y tal, que seguramente no fue así. Y porque erróneamente se le considera como el primer asesino en serie. Erróneamente, porque no lo ha sido. Y no sé, supongo que es porque llama mucho la atención en su época. Los periódicos también ayudaron mucho a hacerlo famoso. La gente tácticamente, cuando salía el periódico, pues prácticamente se peleaban por coger un ejemplar y lo devoraban directamente. Todo el mundo estaba pendiente de si había actuado o si no había actuado, y no solo en Inglaterra, sino en otros países. Y ya accedió mucho, mucho de su fama a la prensa, porque antes de él actuaron otros asesinos en serie, por ejemplo, en Estados Unidos, el famoso H.H. Holmes, el del el hotel este de la muerte, ¿no? Y no sé si no ha sido tan famoso, no ha llamado tanto la atención. Quizás no tuvo tanto poder mediático, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, a él no lo cogieron por el famoso hotel, lo cogieron por las estafas que hacía a las compañías de seguro. A través de esas estafas, pues se le detuvo. No se lo cogió por el tema del hotel. La lió buena en el hotel, ¿eh? Sí, bastante. Y mató a más gente que Jack el Destripador, de una forma más inteligente que Jack el Destripador, y apenas ha tenido el éxito que tuvo Jack, quizás también porque actuó en Inglaterra, y era en esa época, era pues eso, la metrópoli. Bueno, ¿alguno más quiere hacer su intervención? Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Podéis aportar datos, con lo que queráis. Sí, bueno, hay un caso en Londres también, en la misma época, Amelia Dyer, era una mujer que se dedicaba a cuidar niños, se dice que llegó a matar hasta 400 niños, y fue precisamente en la misma época. Pero quizás, efectivamente, la prensa no ha seguido este caso de la misma manera, aunque ella murió ahorcada en 1895, creo, pero no fue lo mismo. Hay que tener en cuenta que Jack el Destripador fue prácticamente un reto a la misma reina, porque se estaba viendo la época victoriana, de una moral pues muy puritana y muy, quizá muy exagerada incluso, y ya que el Destripador era como un reto a esa reina tan, digamos, tan puritana y a esa época tan victoriana, que trataba de mostrarle a toda Inglaterra y a todo el mundo que él, en esa época, en ese lugar, él era capaz de asesinar a las prostitutas delante de todo el mundo sin que nadie fuera capaz de pararlo. Sí que es cierto que el Londres victoriano era un Londres de niebla, pero hay que tener en cuenta que no era la niebla, porque mucha gente ahora va a Londres y dice, pues yo no veo niebla en ningún sitio. Es que estaba empezando la revolución industrial en aquella época y la niebla no era más ni menos que el humo de las fábricas, que de hecho mató también a miles y miles de personas a lo largo de varias décadas hasta que ya se tomaron medidas. Pero sí que la verdad, las noches en Londres eran así, y eran para un tipo como este, no debía ser muy difícil esconderse en cualquier acera, en cualquier sitio, prácticamente sin que lo pudieran ver. Claro, en esa época la niebla en verdad era smog, era contaminación y moría mucha gente por problemas respiratorios. O sea, que tenemos una, supongo que el cine, las distintas ilustraciones que han llegado hasta nosotros, nos retratan una época un tanto romántica, que en verdad no era así. Desde el punto de vista... Solo una cosa. De todas formas, siempre en las películas, en las series, vemos a un Jack el Destripador bien vestido, elegante, matando prostitutas de un barrio muy marginal. Yo supongo que Jack el Destripador no iría así por esos barrios, porque llamaría la atención cosa mala, ¿no? Lo más probable es que fuese vestido quizá como un marino, o porque la zona estaba llena de marineros, porque en aquella época los muelles principales de Londres estaban precisamente allí, y lo más probable es que fuese, pues eso, tuviese el aspecto de un hombre de mar o algo así, es lo que se dice, y lo que sí que se ha visto siempre, lo que sí que se ha hecho siempre por los testimonios que hay de testigos, es que era un hombre con un bigote bastante grande. Ahora, lo que pasa es que el cine y al principio los libros, las novelas que empezaron a salir, hablaban de un Jack el Destripador que no era Jack el Destripador histórico, sino que lo convirtieron en un arquetipo. Era casi como el Drácula o el hombre lobo o el Frankenstein. Entonces, por ejemplo, la primera novela que apareció Jack el Destripador se llamaba The Lodger, creo recordar, y hablaba de Jack el Destripador, lo ponía en Londres matando gente en la misma época, pero no tenía ninguna coincidencia digamos histórica, ni siquiera creo que era el nombre de las víctimas. O sea que con el tiempo sí que se han ido haciendo versiones más parecidas y se ha intentado recrear aquella época mejor, pero la verdad es que al principio era un arquetipo y por eso pues tenemos todas esas imágenes que tenemos de Jack el Destripador. Y ahora que dices las víctimas, en realidad, ¿cuántas víctimas son de Jack el Destripador? ¿Se sabe? Me las quita de la boca porque escuchando lo de canónicas. No se sabe exactamente, pero sí que hay un acuerdo en llamar a 5 canónicas directamente, porque tienen un modo superandi prácticamente similar. Hay una que no lo tiene del todo, que es la tercera víctima, pero es porque se cree que ya que el tripador fue pillado prácticamente con las manos en la masa y tuvo que dejar la tarea a medio. Y de hecho, bueno, luego cuando hablemos de las cartas veremos que incluso llega a hablar de eso. Entonces, se cree que hay 5 y se cree que los crímenes acaban con la quinta, que es Mary Kelly, y que es precisamente el sumum de la maldad, porque es verdad que ya es brutal lo que hace con las otras, ¿no? Pero lo que hace con Mary Kelly, que además la mata a puerta cerrada y que puede estar con ella pues durante varias horas haciendo lo que quiere, pues es una barbaridad tan extrema y tan salvaje que hay mucha gente que piensa, desde el punto de vista de la psicología, que él con ese crimen acaba su serie, consigue lo que quería, y muchos piensan que sencillamente deja de matar porque ya no puede ir más allá de lo que ha hecho. Otros dicen que no, que muere o que se escapa, pero ahí está. Una cosa, Juanjo, ¿me podías contar un poco cuál era el modus operandi que tenía o cómo ha evolucionado la forma de matar de Jack en estas 5 víctimas? Él, al principio, en la primera víctima, prácticamente se suponía que atacaba por detrás, agarraba a la víctima por detrás, le tapaba la boca, se cree, y le cortaba el cuello de izquierda a derecha. Pero eso se supone que era alguien diestro. Pero en el caso de la primera víctima, ya intentó sacarle algunos órganos. Le clavó un montón de cuchillas digamos en las partes de paja, en las partes genitales, y yo la segunda víctima incluso llegó a llevarse el útero. Le llegó a poner incluso las tripas alrededor del cuello, y de hecho luego habló de eso en las cartas. Y en la tercera víctima, como la tercera y la cuarta víctima suceden la misma noche, pues ahí fue donde con la tercera víctima se quedó a medio, llegó a cortarle el cuello, pero prácticamente no le pudo hacer nada más. a la cuarta víctima sí que otra vez la estripó. Y la quinta víctima, que fue Mary Kelly, pues prácticamente se lo destrozó todo. O sea, es que es brutal, porque como estuvo con ella a solas durante varias, 2 horas, se cree, 2 o 3 horas, pues le hizo todas las maldades que se pueden imaginar, de cortarle la cara, arrancarle los órganos, cortarle los pechos, abrirla en canal, sacarle las tripas. Y es curioso, porque lo que sí que ocurrió con Mary Kelly es que lo encontraron todo, eso sí, patas arriba, todos los órganos por ahí cambiados de sitio, y vamos. Pero sin embargo no encontraron el corazón, se llevó el corazón. Él intentaba siempre llevarse el útero, se lo llevó creo que en 2 casos, e incluso llegó a hablar, bueno, en las cartas también habla un poco de eso, me parece que hay uno donde lo menciona. Pero el caso es que con Mary Kelly, su hora final, lo único que se llevó fue el corazón, que eso también hay mucha gente que lo considera significativo, como si quisiera indicar algo, no sé, si algún amor platónico, no sé, pero sí que con ella, a pesar de todas las barbaridades que hizo y que la tuvo a puerta cerrada, lo único que le quitó fue el corazón. De todas formas, Mary Kelly también era distinta a las demás, o sea, las demás eran prostitutas cuarentonas, y Mary Kelly era veinteañera, tenía unos 24, 25 años y muy guapa. O sea, en ese aspecto no tiene nada que ver con las demás. Incluso yo creo que se llegó a ayudar en algún momento de que si fuera prostituta, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las prostitutas, o sea, no, digamos que no eran prostitutas, sino ocasionalmente. O sea, la prostitución muchas veces no se ejercía de forma fija, sino para complementar a lo mejor un trabajo miserable que tenía, pues lo complementaban con la prostitución. No era algo tan extraño. O sea, prácticamente se podía prostituir cualquier mujer. Y Mary Kelly no se parecía, desde luego, a las demás. Hay que tener en cuenta que aunque sí que habían prostitutas de lujo en Londres, incluso había pues lugares donde, casas de prostitución, la inmensa mayoría de prostitutas que había en la zona de Chapel, y en concreto todas las que mató ya que el stripper, eran prostitutas, como dice Sara, circunstanciales. La mayoría se prostituían incluso porque no tenían un sitio donde pasar la noche, y entonces salían, hacían pues 2 o 3 trabajos rápidos y con ese dinero iban a un albergue o a algún sitio, a alguna casa de acogida donde pudieran pagar para dormir, simplemente para dormir esa noche. Era gente que iba al día, pero al día, y lo que hacían era invertir continuamente en dormir y en beber, porque también con el alcohol conseguían olvidarse un poco de lo que estaban pasando. O sea que la mayoría de prostitutas eran personas que eran bastante borrachas y que tenían ese problema. Ya digo, iban nuevamente al día, eran nuevamente también mujeres que habían sido abandonadas muchas veces por los maridos o que tenían que ir por su cuenta. Era la situación en Londres, en concreto, no en Londres, sino en esa zona de Whitechapel, era realmente espantosa. Y de hecho mucha gente llega a decir que lo único bueno que hizo Jack el Destripador es que gracias a él salió a relucir y salió a la prensa todo lo que estaba pasando en el este. La policía empezó a intentar controlar la zona y en cierto modo las desigualdades sociales salieron a relucir gracias a él. Y una pregunta para vosotros dos. En aquella época supongo que habrían chulos como los de ahora, ¿no? Ninguno vio nada raro ni actuó contra alguien que sospechara, porque bueno, que se metían con sus chicas, digamos, ya le molestaría, pero también le fastidiaba el negocio, porque no solo por matarlas, que es grave, sino porque asustaría a la clientela. Yo no tengo conocimiento de eso, pero no sé. Hombre, si lo que está diciendo que son prostitutas ocasionales, muchas de ellas, yo supongo que este buscaría alguna que estuviera un poco apartada y que a lo mejor buscaba para meterse algo a la boca, a dormir y tal, y esta la que se llevaba aparte y la que se lleva por delante, vamos. No creo yo que fuera un núcleo de prostitutas. Pero no solo eso, sino como decía Juanjo, es que tampoco estamos hablando de mujeres que ejercieran la prostitución de forma habitual. O sea, por eso. De forma habitual me refiero como fija, o sea, es prostituta. Muchas eran costureras, por ejemplo, y estaban casadas. De hecho, las que mató Jack precisamente, sí, habían dos que estaban separadas, ¿no? Que habían tenido problemas con una viuda. pero las demás tenían su pareja. Su pareja que recientemente habían cortado con él o tenían problemas con él, pero sí tenían pareja y había muchas prostitutas que estaban casadas. O sea que el tema del chulo realmente no es necesario. Lo que sí se actuaban bandas criminales, bandas de criminales, bueno, delincuentes, que iban por ahí pues extorsionando a las prostitutas. Eso sí, de hecho, la primera, la que se considera que puede ser también víctima de Jack el Destripador sin ser las canónicas, que es Marta Tabran, pues se considera que, o sea, se pensó que sus asesinos eran pues una de estas bandas. Porque cualquier asesinato prácticamente pues se le achacaba a una de estas bandas. Y era muy agresiva. Y aparte que en el Descent es que el crimen estaba a la orden del día. O sea, cualquier momento pues había mucha violencia contra la mujer o... Es que tampoco era tan extraordinario que muriese una mujer en esta o sea, no es que muriesen de esta forma, degolladas, con tantas cuchilladas en el bajo vientre, en la zona vaginal, destripadas. Eso fue lo que llamó la atención. Pero que muriese una prostituta más o menos tampoco era una cosa extraordinaria. ¿Y la falta de actuación de la policía era porque se trataban de los bajos fondos? ¿O porque realmente Scotland Yard no estaba tampoco muy metida, o sea, no estaba institucionalmente muy arraigada como para este caso, o simplemente que el caso de Jack les vino grande durante un buen tiempo? No, la policía hizo lo máximo que pudo para la época, pero la policía se volcó con el caso. De hecho, la propia reina llegó a interesarse, llegó a llamar la atención de ver qué era lo que estaba pasando. Era un pánico tremendo el que se expandió ya no solo por este, sino por todo Londres, porque los periódicos de la época, pues todos los días estaban con el caso en la portada, como no habían fotografías, hacían dibujos y llegaban a representar a Jack el Destripador como una especie de monstruo fantasmal. Y la policía se volcó completamente. Lo que pasa es que Jack el Destripador le ganó la partida por todos los lados. También hay que tener en cuenta que en aquella época pues no tenían los medios policiales que hay ahora, y que incluso pues llegaron a cometer cosas que vistas hoy día producen risa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando encontraron a Mary Kelly muerta, no quisieron entrar hasta que no llegaran los perros sabuesos, que estaban entrenados para seguir el rastro del asesino, tal y como habían leído en el signo de los cuatro la novela de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Pensaban que esto era totalmente cierto, porque lo habían leído en la novela, y llegaron a intentar experimentarlo. Cosa que en Londres, una ciudad tan grande, pues es absolutamente imposible seguir un rastro con un perro. Ellos lo intentaron por todos los medios, y llegaron incluso a poner, había recompensas, pero tenía muchos fallos. Yo digo, por ejemplo, los policías de Londres, que es con la Jack, que no los de la City, que eso también hay que distinguir, que realmente los crímenes de Jack el Destripador, cuatro ocurrieron, digamos, bajo la jurisdicción de Scotland Yard, pero uno ocurrió bajo la jurisdicción de la policía de la City, de la ciudad de Londres. La policía de Scotland Yard, digamos que llegó a ser muy criticada porque incluso usaban unas botas bastante pesadas y bastante ruidosas que provocaban un ruido tremendo cuando andaban por la calle, y se llegó a decir que por culpa de esas botas ya que el equipo se escapaba siempre, porque los oía venir, pero a muchísima distancia. La policía fueron los cuerpos policiales, llegaron a tener enfrentamientos entre ellos, porque sobre todo han hecho el doble evento, un crimen fue en una zona y otro crimen fue en otra zona, y se llegaron a mezclar pruebas incluso del mismo crimen, y no pudieron dar con él. Yo creo que no fue de luego porque no lo intentaran. Llamaron a un montón de gente, llamaron a un montón de expertos, hicieron todo lo que pudieron, pero no fueron capaces. De todas formas, la policía, la Scotland Yard, tampoco, digamos que tampoco tenía mucha aprecio entre los londinenses, aparte de que un año antes había habido varias manifestaciones de corte social, de socialistas y desempleados, descontentos, que habían confluido todas en Trafalgar Square. Y el jefe de Scotland Yard en ese momento, que era un ex militar, pues no se le ocurrió otra cosa sino mandar a 2.000 agentes, creo, 400 militares, a cargar contra los ciudadanos. mataron a varias personas, hirieron a muchísimas más, y digamos que la gente no estaba muy contenta con la actuación de este señor, que creo que era Warren, Chas Warren, y no estaba muy conforme con cómo se estaba llevando la situación tampoco. Los pensaban que eran, o sea, que ya que el estripador era mucho más inteligente que ellos, que ellos eran, que la policía pues era prácticamente tonta por no cogerlo, porque no tenía ideas, no sé, no tenía mucho aprecio, la verdad. Y Chas, también, ¿sí? Sí. Venga, no, ya, sigue tú. Vale, Chas era un personaje muy odiado por lo que tú dices, que ocurrió el año anterior, pero era un tipo bastante inteligente, lo que pasa es que no lo hizo bien. Y hay mucha gente que dice que, bueno, de hecho él estuvo en Jerusalén haciendo, excavando unas galerías, unos pozos ahí, sí, que tiene su Warren suyo. Pero hay mucha gente que también dice que otra de las buenas cosas que trajo ya que el destripador fue precisamente que Warren tuvo que dimitir y que acabó con Warren en la policía. El mismo día en que murió Kelly, ¿no? Sí. Pero aún así, Warren tiene un momento en lo que es la investigación de los crímenes de Jack el Destripador, donde prácticamente todos los investigadores pues lo ponen a parir y le echan toda la culpa del fallo que comete. Y es precisamente cuando, en la noche del doble evento, cuando son asesinadas Elizabeth Stride en una zona de Catherine Meadows, muy cerca de allí, pero ya en la City, pues a pocos metros de allí, pero otra vez en el Londres metropolitano, aparece una pintada en una pared con parte de la ropa de ella ensangrentada que estaba allí, de las enaguas, que estaban ahí ensangrentadas justo al lado. Y esa pintada es la famosa pintada que, bueno, que le da lugar a la teoría de conspiración masónica, pero que él decide directamente borrar, porque considera que la pintada puede implicar a los judíos, o puede hacer pensar que son los judíos los responsables, lo que ya que el destripador es un judío, y sin dar tiempo ni siquiera a que se hagan fotos ni nada, decide borrarla. Y ese borrado pues hoy está considerado por muchos riperólogos pues una auténtica barbaridad, porque incluso las cartas de las que tanto se habla hoy día, si pudiéramos comparar esas cartas con la escritura de esa pintada, podríamos saber por lo menos si existe una correspondencia, si podría ser incluso la misma persona, lo cual nos llevaría directamente a saber que por lo menos alguna de las cartas puede ser auténtica, y tirando de ahí, como por ejemplo hace Patricia Gordon, quién sabe si no pudiéramos llegar a sacar ADN o a sacar más cosas o otra carta que apareciera algún día. Él toma la decisión, la inscripción lo que pone es que los yugues, y ahí es donde está el problema, porque yugues no es ninguna palabra en inglés, pero se parece mucho a judíos, y otros dicen que se parece mucho a algo que vamos a ver después, que tiene que ver con los masones. Los yugues no son los que serán culpados por nada. Quiero recordar que dice, también hay varias versiones, porque una vez ponen el not, o sea, negación, otra vez el no, otra vez ponen doble negación. La gente que, porque sí que hay gente que toma nota de lo que aparece allí. Y es, el borrar esto, pues acaba con una posible prueba, y todo el mundo hoy día sigue culpando a Chas Warren de haber hecho semejante barbaridad. Sara, ¿me estás poniendo algo en el chat? Sí, que como nos lanzamos un poco a hablar y tal, no hemos tenido en cuenta de que nosotros sí conocemos a las víctimas, pero quien nos esté escuchando seguramente no sabrá situarse con quiénes son las víctimas canónicas, ¿no? Deberíamos a lo mejor un poco hablar poco de las víctimas ahora, ¿no? Venga, dale. Vale. Venga, pues, va. Vale. Venga, pues tenemos... va, dale, venga, va. Tenemos 5 víctimas canónicas, que se llaman canónicas porque se supone que son los oficiales, las que reúnen todo el modus operandi de Jack el Destripador. Y tenemos a Marian Nichols, llamada Polly Nichols, que fue asesinada el 31 de agosto de 1888. La segunda es Annie Chapman, que fue asesinada el 8 de septiembre. Después está la noche del doble evento, de la que ya hemos hablado, que se supone que mató a dos chicas al mismo tiempo, a dos mujeres, que sería el 29 de septiembre, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Y la última, que que fue el culmen ya de su actuación, que sería el 9 de noviembre, que sería Mary Jane Kelly. Y bueno, la primera víctima, Marianne Nichols, era una mujer cuarentona, 42 años, rolliza, prostituta como todas, alcohólica también, y pues por diversas circunstancias estaba en la calle a altas horas de la madrugada. Era que necesitaba poco dinero, 4 peniques o algo así, para poder quedarse pues en su alojamiento, una habitación. En esa época no se puede hablar de una casa, porque la gente se quedaba, si tenía suerte, pues en una habitación. Y costaba una cama a lo mejor, o en una cama simplemente, y costaba a lo mejor 8 peniques. Y pues ella se había gastado ese dinero varias veces, o sea, había ganado el triple, pero se lo había gastado en alcohol. Y de madrugada, pues, tuvo que salir. Tuvo que salir a conseguir lo que le hacía falta para quedarse en la habitación. Pues fue vista por una amiga y se lo comentó que tenía que ir a buscar pues el dinero y tal para quedarse en la habitación. Pues quien la encontró no fue precisamente un cliente, sino Jack el Destripador. La degolló de izquierda a derecha, como siempre, aunque prácticamente la decapitó. Se habían realizado 2 cortes en el cuello paralelos, aunque solo uno de ellos terminó el trabajo, terminó el otro extremo, y nadie se dio cuenta en ese momento cuando la encontraron, pero también la había destripado. La encontraron en Books Row, que era una zona oscura, una zona donde, si no me equivoco, era una zona de mataderos, ¿no? Una zona de... Juanjo, échame un cable. Que digo, que la zona de Box Road era una zona de donde había mataderos, ¿no? Si no me equivoco. Pues no sé, está en la zona este y ahora mismo está al lado de la estación de metro, de Whitechapel, sí. Precisamente. Si no me equivoco, en esa época era una zona donde había varios mataderos, ¿no? Pero vamos a dejarlo un poco en interrogante. Pues ahí fue un chico que se dirigía a su trabajo hacia al mercado y vio un bulto en el suelo. Se acercó pensando que a lo mejor a alguien se le había caído, un camión de transporte y tal, se le había caído pues un paquete o algo, que a lo mejor encontraba algo bueno, ¿no? Y lo que se encontró fue una mujer con las ropas un poco desordenadas, y él pensaba pues que a lo mejor estaba bebida. Algo que por lo visto era habitual, encontrarse mujeres desmayadas por ahí, bebidas. En ese momento, todo oscuro, porque era una zona muy oscura, pues apareció otro hombre que también era mozo del mercado. Y estuvieron mirando y pensando qué iban a hacer. Como uno de ellos pensó que simplemente estaba desmayada, pues la fue a levantar. Pero pensaron que era mejor idea pues ir a buscar a un policía de estos que patrullaban por la zona, por si acaso hubiese sido víctima de violación, ¿no? Y efectivamente fueron a buscar a un policía y encontraron a Mitzen, Josh Mitzen. Cuando llegaron a la zona ya había otro policía que hacía también una ronda, que se llamaba John Neil, que se había dado cuenta de que la mujer no estaba desmayada, sino degollada. Y fueron a llamar, pues, a un médico. Cuando el médico llegó, simplemente la miró un poco por encima, el doctor Yevlin la miró un poco por encima, estaba un poco molesto porque lo habían levantado de la cama. Llegó sobre las 4 de la mañana y le dijo que, pues nada, que la llevaran a la morgue. Bueno, a la morgue entre comillas, porque era simplemente un cobertizo que tenía un asilo y poco más. O sea, no era el mejor sitio para hacer una autopsia, pero es lo que había. Allí, cuando se dignaron a volver a hacer la autopsia, que tampoco fue él, le levantaron las faldas, le quitaron la ropa y se dieron cuenta de que estaba destripada, que se le veían las vísceras, y que le habían hecho, pues, la habían acuchillado de una forma un tanto salvaje. Y bueno, le desgarraron la ropa para desnudarla, la lavaron antes de hacer la autopsia, y digamos que esa es la primera víctima del Destripador. Ahí fue donde surgió la idea de que el Destripador es zurdo. Tenía unas magulladoras en la cara y el médico interpretó que el asesino le había tapado la boca para que no gritara y le había degollado, y no sé por qué pensó que era zurdo. Y no hubo extracción de órganos, no le desfiguró la cara como si le hizo a otras de sus víctimas, y lo único que tenía, y tampoco había heridas defensivas, que eso también es importante. Para mí eso puede determinar que él las cogía por detrás, no que las cogía de frente como interpretó este médico. Si te das cuenta, él luego va creciendo, porque a la primera víctima, comparado con lo que le hace a la siguiente, salvo la excepción que es la tercera, porque es sorprendido, es la que menos daño tiene de todas. Sí, exactamente. Aquí parece que como que se, no sé, o bien todavía no tenía mucha práctica, no sabía muy bien qué hacer, o simplemente se controlaba un poco. Pero vemos que hay una cosa curiosa que sale en el libro de Patricia Cornwell, que no sé hasta qué punto es está verídico o no, que hay una cosa curiosa. Digamos que no hay mucha sangre. El doctor Yewelin piensa que como no hay mucha sangre, a ella la han matado en otro lugar y la han trasladado allí. Pensemos que la degolló de tal forma que casi la decapitó. Tenía que haber salido tal cantidad de sangre que el lugar tenía que estar lleno de sangre, haber un charco de sangre inmenso. Él pensó que no había suficiente sangre como para determinar que lo hubiese matado allí, y dio por sentado que la habían trasladado. Y Patricia Cornwell menciona un hecho, que cuando hicieron las labores de limpieza, un policía que estaba allí, pues se fijó que había una mancha de sangre coagulada donde había estado el cadáver, seguramente debajo del cadáver, de unos 15 centímetros, y que realmente había bastante sangre. O sea, que simplemente con haber girado el cuerpo, pues se hubiese dado cuenta de que la sangre, pues sí había bastante sangre. Y tenemos que tener en cuenta también de que estas mujeres llevan mucha ropa encima, a lo mejor llevan toda la ropa que tenían, en agua, falda, corsé, y que esa ropa cuando la desnudaron estaba cartonada. O sea, mucha sangre fue absorbida por la ropa. Y Juanjo, di tú la segunda, si nos repartimos un poco el trabajo. Bueno, la segunda fue Annie Portman, que fue sorprendida en Hanbury Street. Esta sería prácticamente la más céntrica de las cinco. Annie Portman, conocida como Dark Annie también. Y bueno, esta la sorprendieron también, apareció prácticamente, la habían degollado. Y el principal hecho que tenía ella es que ahí sí que la habían extraído parte del útero. Y ahí fue donde empezó precisamente el tema de que mucha gente pensaba que podía ser alguien que estaba buscando, que estaba coleccionando úteros, pero se atacaba a mujeres. Y bueno, quizás en el primer caso no lo hizo porque era como un chante que estaba empezando, pero no estaba todavía perfeccionado. Hay muchos testigos que en este caso, en el de la muerte de Michalman, que fue el 8 de septiembre, hablan de un tipo de compresión de pelo oscuro, extranjero, de aspecto, bueno, incluso que llevaba un Deer Stalker, que es como la gorra del cazador, que la que lleva, por ejemplo, Sherlock Holmes en las películas, y un abrigo negro. El cuello se cortó de izquierda a derecha también, siempre era el cuello de izquierda a derecha, por eso yo creo que cuando decían que era zurdo, nunca le he visto sentido, porque si atacas por detrás, lo normal es que el corte sea de izquierda a derecha. Lo mismo. Es que un zurdo estaría al revés, a la inversa, de derecha a izquierda. A no ser que fuera de frente, pero si fuera de frente es absurdo. Le sacaron las entrañas y los intestinos se los colgaron sobre los hombros. Que de hecho luego hay una carta donde se habla de eso. Parte del útero, no el útero, desapareció, fue asfixiada antes de cortarle el cuello, probablemente. Tampoco tenía prácticamente sangre, fue asesinada en un patio y sin embargo no había sangre hacia el patio. A diferencia del caso anterior, esta parecía que no estaba viva. Y bueno, hay gente que lo he dicho antes, del útero, sospechaban de un personaje que había ido al hospital de Londres en busca de úteros, un personaje americano. Era lo único que sabían. Y bueno, hay una seria sospecha de que podía haber sido un médico llamado Francis Tumblety, que también fue arrestado incluso en aquella época, creo que 2 o 3 días antes del asesinato de Mary Kelly, pero parece que por haber tenido algún tipo de relación homosexual o algo así en medio de la calle. El caso es que este individuo, que se convirtió en uno de los, para mí, mi favorito de todos los posibles culpables, se sabe perfectamente que era un abortista ilegal. De hecho, tuvo que escaparse de Estados Unidos porque se cargó a una de las pacientes y también me parece que se cargó a un enfermo de alergia, porque era una especie de bubonero de estos que salía en las películas. Y tenía la costumbre, decían en Estados Unidos, de hacer cenas donde invitaba a sus amigos y les enseñaba los úteros que coleccionaba de mujeres. Por eso, el hecho de que en esta víctima y luego también más adelante volviese a llevarse el útero, hizo sospechar de que podía ser este individuo. A mí me parece relevante también que en el caso de Annie Chapman, algo que no ocurrió en el caso anterior, en el de Polly Nichols, en el caso de Polly Nichols parecía que estaba desmayado, o sea, tenía las ropas un poco desordenadas, eso sí, pero las tenía bien. En el caso de Annie Chapman, las piernas estaban flexionadas y la falda estaba levantada hasta las rodillas. O sea, a mí eso me indica un poco de que ya estaba pensando un poco en exhibir el cadáver, o simplemente que ni se molestó en colocarle la ropa y se fue. A mí, de todas formas, yo considero que a él le gustaba ya lo que estaba haciendo y que empezó un poco a exhibir y dar quizás aterrorizar a la población, ¿no? Decir, bueno, estoy haciendo algo y esto se tiene que dar cuenta todo el mundo. Y parece ser que ella tenía unos anillos de latón y que todas las cosas que ya tenía, que Annie Chapman tenía, las tenía pues delante, las tenía allí colocadas delante del cuerpo, menos estos anillos al parecer. O sea, que parece como que se llevó algún trofeo, ¿no? Aparte del útero. Fíjate que... ¿Perdona? No, ¿hay alguien más por ahí? No, Juanjo, sigue. Sí. No, que fíjate que esto ocurre el día 8 de septiembre y antes de que ocurra el doble evento de memoria en la tercera de la costa, el día 17 de septiembre es cuando aparece la primera carta famosa. De todas las cartas posibles de Jack el Destripador, esta normalmente se les olvida, pero es la primera donde aparece precisamente Jack el Destripador. El mismo Destripador. No es la carta de Día Vos que todo el mundo dice, pero sí que empieza también con Día Vos y acaba también firmando como Jack el Destripador. En esta carta, él dice que, bueno, que Lass, que era, digamos, el encargado del comité de vigilancia que ha hecho la gente, nunca lo iba a encontrar, que estaba justo debajo de su nariz todo el tiempo y a pesar de eso no lo encontraban, y que lo estaba viendo como lo buscaban y se reía mucho. Decía que le encantaba su trabajo y que no pararía hasta que se hartase, y además al final decía, atrapadme si podéis. Lo curioso es que en el potata ponía algo que tenía mucho que ver con el caso de Annie Chapman, y es que ponía que perdón por la sangre, todavía que no puedo, bueno, que con la sangre que estaba escribiendo, porque dice que había escrito la carta con la sangre. Y al final ponía, qué bonito lazo le puse, refiriéndose, todo el mundo cree, que a las tripas que le había puesto alrededor del cuello. O sea que esta carta, ya digo, es realmente la primera carta que aparece como ya que el Destripador, y de hecho, cuando se dio a conocer, pues fue la prensa que directamente cogió este nombre, porque antes estaban usando otros incluso. El día 27 aparece otra carta, que esta sí que es la carta del Dear Boss, y en esta carta ya llega incluso a hablar de que va a hacer un corte en la oreja. Dice que en el próximo trabajo cortará la oreja y se las enviará a los oficiales. O sea que ella estaba anunciando lo que iba a pasar. Por eso las cartas, este grupo de cartas se consideran bastante probables como diría que el Destripador, porque hablan de cosas que han ocurrido o que van a ocurrir, aunque siempre queda la duda, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra carta se escribe unos días después del crimen. La carta de Von Hell famosa también se escribe un día después. Y esta habla de que se va a cortar la oreja, pero quién sabe si realmente es una casualidad o no. El caso es que se parece mucho incluso el tipo de letra anterior, con lo cual parecen del mismo autor. Y bueno, pues eso nos llevaría a la tercera, a la noche del doble evento, Sara. Sí, lo que quería mencionar también que Lux, el George Lux, pues, que recibió después, posteriormente, la carta de From Hell, la famosa carta de From Hell, pues formó un grupo de ciudadanos que decidieron vigilar la zona de Whitechapel. Y él no era policía, era simplemente pues un ciudadano, un empresario, un ciudadano de la zona que formó este grupo de vigilantes. Y es un poco extraño que fuera él también a que se le enviara esa carta, ¿no? Como la de Der Boss, la segunda, pues se mandó a la agencia de noticias, a la agencia central de noticias. En este caso se le mandó directamente a Lux. Y bueno, la siguiente, pues la noche del doble evento sería el 29 de septiembre. Tenemos a una mujer que se llamaba Elizabeth Stride, o Liz Stride, una mujer bastante aficionada a mentir, al parecer, y también de 45 años. Y como todas las demás, por distintas circunstancias, todas estaban en la calle, ¿no? Las dos anteriores porque no habían conseguido suficiente dinero para el alojamiento, y ella, pues, digamos que hacía poco que había dejado a su pareja, y ese día en que murió, pues había estado bebiendo, había estado de pub en pub y bebiendo. Ella se dedicaba, pues, a pequeños trabajos, limpieza, pues costura, y de vez en cuando pues parece ser que se dedicaba a la prostitución. La noche esa pues fue vista con varios hombres, y yo encontré algo curioso también. La última persona, sin referirnos a Jack, por supuesto, al asesino, o supuestamente a Jack, pues la última persona que lo vio con vida fue precisamente un policía, William Smith. Parece ser que a él le llamó la atención una flor que ella llevaba en la solapa. Y según él, ella iba con un hombre, pues de unos 70 por ahí, con abrigo, gorra de cazador, como mencionó antes Juanjo, y al parecer llevaba un paquete envuelto en un papel de periódico, según él, de unos 40 centímetros. A partir de aquí ya no se sabe nada. Lo siguiente que se sabe es que en la madrugada del 30 de septiembre, ya, perdón, que antes me equivoqué, no era el 29, sino el 30, en la madrugada del 30 de septiembre, pues, espera a ver si encuentro el nombre, en la trasera del Club Educativo Internacional de Trabajadores, en la calle Bernard Street, pues, en la parte de atrás, pues, es que es un nombre alemán, es un poco complicado, Diemschutz, o algo así, pues, se aproximaba con un carro tirado por un pony, y de repente el pony pues dejó de moverse. Pues él, enfadado, se acercó a ver qué es lo que le pasaba al pony, que se negaba a moverse. Distinguió algo, un bulto en el suelo, y cuando se acercó se dio cuenta de que era una mujer. Fue corriendo hasta el club para pedir auxilio, a ver qué pasaba, porque claro, como dije antes, parece ser que era habitual ver a las mujeres tiradas en el suelo, borrachas o desmayadas, y fue a buscar amigos, a sus compañeros y tal. Cuando llegaron, pues se dieron cuenta de que esta mujer, Elizabeth Stride, había sido degollada, como todas las demás, de izquierda a derecha. Pero solo degollada. No había ni mutilaciones, no le había hecho nada más, sino solo degollarla. Lo que se cree es que fue interrumpido. Que ya que el explicador fue interrumpido, se fue de allí corriendo, aprovechando a lo mejor el momento en el que el señor este, que me niego a repetir su apellido, pues fue a buscar a sus compañeros. Y en ese momento, pues huyó a la zona de Match Square. Y allí, pues, encontró a Catherine Meadows, que también tenía 43 años. Y bueno, ella, bueno, con ella se desahogó, por decirlo de alguna forma. Según Patricia Caldwell, en realidad, podía haber tardado a lo mejor 15 minutos llegar un punto a otro. Yo no lo sé, porque no he estado ahí, pero A lo mejor Juanjo sí lo sabe, ¿cuánto se puede tardar de un lado a otro? Pues sí, precisamente en el caso del tercer de Elizabeth Stride, es el único de los cinco crímenes donde no estaba en el sitio. Pero bueno, mirando el mapa y mirando dónde están nosotros, yo creo que sí, que se puede ir perfectamente en 15 minutos, a lo mejor andando y corriendo mucho, mucho más rápido. Pues pongamos que sí que tardó 15 minutos. En este caso, pues como decía antes, se desahogó, recibió una forma. Otra mujer que estaba en la calle, a la una y pico de la madrugada. Y esto, lo de esta mujer, es curioso porque ella en verdad la habían cogido, la policía la había encontrado borracha, prácticamente cayéndose, y la habían detenido. Y fue llevada a comisaría y la mantuvieron ahí, pues, no sé, unas 4 horas. Después de las 8:30, la encontraron a las 8:30, pues unas 4 horas. Y cuando le pidieron los datos a irse, la dejaron ir, cuando la vieron que estaba bien y tal, la dejaron ir. Y es curioso porque le preguntaron los datos, una dirección, un nombre, y él dijo, Marianne Kelly de Fashion Street. Era mentira, por supuesto. Parece ser que ella ha intentado conseguir dinero para un alojamiento, para ella, para su pareja, y se habían quedado en ver con su pareja y no la volvió a ver por alguna, ya era muy tarde, y ella, en vez de dirigirse pues a donde solían quedarse, al alojamiento donde solían quedarse, o a buscarle, pues decidió ir a Mitre Square, que es la City. O sea, digamos que en este caso la policía metropolitana, la policía de Scotland Yard, no tenía competencias en este sitio, que es lo que ahora se llama la Villa de Oro. Y en este caso, ya que el Destripador, pues, digamos que metió un poco a la policía en un pequeño lío, ¿no? Por el tema de las competencias, pero bueno. Cuando la encontraron, pues, la encontraron sobre las 2:45 de la mañana, y estaba tendida boca arriba, y aquí hay algunos aspectos que son curiosos, ¿no? En este caso, las ropas, pues, no habían sido levantadas ni habían sido respetadas, habían sido desgarradas completamente. El cuerpo estaba medio desnudo, como la temática que había de izquierda a derecha, y era tan agresivo y tan profundo que había cortado el lóbulo de la oreja izquierda. De esto no se dieron cuenta hasta que desnudaron el cadáver y el lóbulo cayó dentro de las ropas, ¿no? En este caso hubo mutilaciones faciales bastante salvajes. Le había cortado la punta de la nariz, una parte de la nariz, tenía cortes en las mejillas, la piel de las mejillas fue levantada, tenía los labios seccionados. Había sido abierta en canal desde el pecho hasta la zona genital. Los intestinos habían sido extraídos y, como Annie Chapman, descansaban sobre, en este caso, sobre el hombro derecho. O sea, como que lo había sacado para ir a lo que realmente le interesaba. Tenía cortes en los muslos hasta la cadera, como si el asesino hubiera intentado amputar las piernas. Tenía cortes en el páncreas, en el vaso, en la vagina, le llegaban hasta el recto. En este caso también le extirpó el útero y el riñón izquierdo, que se lo llevó. Y aquí está lo curioso: cuando a Lux le mandan la famosa carta From Hell, que se la mandan días después, pues no solo le mandan una carta, sino también le mandan un paquetito. Y Juanjo, que sabe más de las cartas que yo, que te explique un poco la sorpresita que le mandó. Bueno, vamos a ir en orden porque antes pasan otras cosas, pero sí que es importante el detalle que has dado de que el corte del lóbulo, que encaja precisamente con lo que había dicho en otra carta anterior, de que iba a cortar un trozo de la oreja. Y bueno, y eso que tú dices, que ahora veremos cómo encaja. El caso es que, para mí, uno de los detalles más importantes del asesinato de Catherine Meadows es precisamente el nombre que da cuando va a ser liberada, después de haber sido recogida o arrestada por ir completamente borracha. Y es que dice que es Marianne Kelly. Marianne Kelly, sí. Y lo que te da que pensar, si realmente sí que había un objetivo en toda esta serie de crímenes, Y sí que hay una persona que era la que querían eliminar a toda costa, por algún motivo que no sabemos. Pero sí que te da a pensar que quizá ese nombre que dio en ese momento pudo ser su sentencia de muerte. Porque el nombre de la quinta víctima es Mary Jane Kelly. Con lo y bueno, cual... ahí se basa también un poco la teoría conspirativa que siempre se ha dicho que había... o sea, que el objetivo final era Mary Jane Kelly, o uno de los objetivos principales, y que la muerte de esta mujer se supone que fue casi por error, ¿no? Claro. El problema está en que qué pasa con las otras tres muertes, por qué mata a las otras, está practicando, está probando, las mata porque se parecen, no se parecen, porque sabemos por lo que dicen que Mary Jane Kelly era bastante guapa y esta pues no. Entonces no sé, es curioso, pero sí que es como si, bueno, he intentado matar a una esta noche, no me ha salido bien porque me han pillado y ahora me acabo de chivar a alguien que la que yo busco está en un sitio y voy a buscarla. Entonces es bastante curioso. Mitre Square es, como te he dicho, está ya en la zona de la City de Londres, pero por muy pocos metros. De hecho, no sé si eran muy pocos, pero muy pocos. Ya hace poco que estaba andando por ahí, estaba viendo a la policía poniendo un control precisamente en el límite entre los dos sitios, con toda la mala leche, como el que dice. El caso es que lo que ocurrió a continuación fue que la gente, bueno, empezaron a buscar por todas partes a ver si encontraban al asesino y lo que encontraron fue restos de las enaguas que encajaban perfectamente con las de Catherine Eddowes y justo encima de, bueno, justo al lado de una pared, ya no en la zona de la City, sino más al este, en Goulston Street, encontraron la pintada que he dicho antes, hecha con tiza. Y esa pintada, como he dicho, decía, los Jewes son los hombres que no serán culpados por nada. Como he dicho antes, Charles Warren pensó directamente que esto era algún tipo de implicación o insinuación de que habían sido los judíos, y decidió guardarla porque hay que tener en cuenta que la población de Whitechapel era bastante... tenía sobre todo a judíos, gente del este, de Rusia, que estaban allí, refugiados, y se habían quedado allí. Con lo cual, si de repente se les culpaba de algo, los disturbios callejeros podían ser tremendos. Es curioso porque en la frase hay una doble negativa, que eso tiene que ser típico de los Cockney. Los Cockney son la gente, digamos, nativa de Londres. Pero hay otros que dicen que cuando habla de Jewes se está refiriendo a, podríamos decir, la mitología masónica. Y es precisamente cuando hay la mitología masónica, y me disculpen los masones porque yo no la conozco al detalle, pero se habla de que hay tres personajes que son los Jewes que matan a... son Jubelum, que son los asesinos de Irán Aviv, una figura semilegendaria de la masonería. Y que esto podría ser un apunte, una forma de implicarlos. Y que por eso Charles Warren, que sí que sabía que era masón, decidió directamente eliminar el mensaje cuanto antes. Por eso todas las teorías conspiratorias que hablan de los masones parten prácticamente de esta inscripción. Hay incluso gente que llega a decir que esto es Manchurio, que Charles Warren sabía que era en China, o que sabía mucho de Manchurio, y que eso era una palabra manchura que significaba dos. La verdad es que la polémica sigue oída y nadie sabe exactamente qué se quería indicar con aquello, ni siquiera si realmente fue una pintada de Jack el Destripador, porque podría haber sido cualquier persona que pasó por ahí. Lo que pasa es que, claro, al aparecer justo al lado de los restos de Nahua, que encajaban perfectamente, o sea, que eran de ella, pues ganó mucho. A continuación aparecieron pocos días después, al día siguiente se envió la carta a Sophie Jackie, que también es una carta muy importante, porque en ella habla precisamente Jack el Destripador de que se ha cargado a una que gritó, pero no pudo terminar del todo, y que no dio tiempo a llevarse a las orejas para la policía, justo como he dicho en la otra carta. Lo que pasa es que esta carta no es muy fiable porque se envió un día después o unas horas después, con lo cual hay gente que piensa que perfectamente a través de la prensa se podía haber enterado. Y a continuación, el día 15, se envió la carta más famosa de todas, creo yo, que es la carta From Hell, la carta del infierno. En ella, que estaba directamente dirigida al señor Lask, como ha dicho antes Sara, que era el encargado del comité de vigilancia, le habla de que le ha enviado la mitad del riñón que cogió de una de las mujeres, como había hecho precisamente con Catherine Eddowes, que lo ha guardado y que, bueno, que el otro trozo que no va, se lo ha comido, que estaba muy bueno. Que le gustaría mandarle el cuchillo, pero bueno, que la próxima vez. Y bueno, y vuelve a firmar con el Catch Me When You Can, Atrápame Cuando Puedas, señor Lass. Esta carta, de luego, es la más espantosa, la más y además tiene un tipo de letra, no sé si la habéis visto, pero solo la letra ya asusta. Sí, es muy angulosa y da, la verdad es que da cosita la carta este, con muchas faltas de ortografía. Lo que no sé si son, como se suele decir, que detrás de las cartas se oculta alguien culto. No estoy yo muy segura de que sea muy culto, ¿no? Pero que tiene muchas faltas de ortografía e incluso no sé si en esta en concreto se dice que a lo mejor fueron intencionadas, ¿no? Totalmente. Hay mucha gente que dice que son faltas intencionadas. Porque, bueno, incluso en la grafía, no sé, es de una forma, es tan irregular, no sé. Hay gente que dice que puede ser precisamente porque es alguien americano también y que algunas palabras, pues... Y bueno, vos, por ejemplo, vos no es una palabra inglesa, sino más bien americana, ¿no? No se dice en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo que la más interesante de todas, aunque igual que el resto no se sabe si es auténtica o no. Lo que sí que es que tuve una segunda parte, esta carta, que le llegó a OpenSound después. No es muy conocida, pero también con el mismo tipo de letra. Llegó unos cuantos días después. Y bueno, el 9 de noviembre, si quieres lo explicas tú, Sara, fue cuando murió Mary Kelly. Sí, el 9 de noviembre murió Mary Kelly. Y es una cosa muy curiosa también porque... Ella había tenido una discusión, sí, sé que ella tenía una relación, se ha llegado a decir, lésbica con una chica, con una mujer que era prostituta, al parecer, y se dedicaba también a lavar ropa, quiero decir, a ver, espera, Mary Harvey, sí. Y al parecer, pues, la pareja de Mary Kelly, que se llamaba Joseph Barnett, pues no estaba muy conforme con que la chica esta pues tuviera una relación tan íntima con su pareja. Ella a veces se quedaba a dormir con Mary Kelly. El hecho es que tuvieron una discusión y se rompió un cristal de la ventana. Ellos no lo arreglaron, le venía muy bien porque se había perdido la llave. Esto es curioso porque, si no me equivoco, por lo que he leído, cuando van a entrar en la habitación, porque no es una casa tampoco, es una habitación muy pequeña, cuando van a entrar en la habitación de Mary Kelly, que es una planta baja, pues tienen que echar la puerta abajo, o sea, la puerta está cerrada por dentro. Y da un poco que pensar que a lo mejor a ella sí que la estaba vigilando, ¿no? Sabía de que podía entrar pasando la mano por ese agujero que había en la ventana. Y la verdad es que con Mary Kelly es una cosa un poco especial, porque no se parece en nada a las demás, una mujer que al parecer era muy atractiva. No había pasado la cuarentena, o sea, tenía 24, 25 años. Y se pasó mucho tiempo con ella, como decía Juanjo. De hecho, en un momento dado de la madrugada, pues, una vecina oyó que alguien decía murder, ¿no? Asesinato. Pero no le dio importancia, al parecer, pues, tampoco es una cosa tan extraordinaria, ¿no? Lo que le hizo a Mary Kelly, pues, ya fue el culmen, vamos. La desfiguró totalmente la cara, le cortó las orejas, le cortó la nariz, levantó la carne de tal forma que prácticamente se levantó hasta el hueso. De hecho, si se ve la foto de Mary Kelly, no tiene cara. O sea, la foto es como de ojo total. No parece ni una persona siquiera, no tiene cara. Le cortó la carótida derecha. Ella en este caso también es diferente a los demás porque, como decía antes, por distintas circunstancias, las demás estaban en la calle. Ella no, ella estaba, por decirlo entre comillas, en su casa. Ella la cogió en un sitio donde él podía estar a gusto. La chica esta, la amiga de ella, había dejado una ropa que tenía a lavar, era ropa sucia, la había dejado allí, y él aprovechó esta ropa y la puso en la pequeña chimenea que había para que tener más luz, porque realmente lo único que tenía ahí allí de luz era una vela. Cuando Abelín llegó allí y encontró la ropa en la chimenea, pues pensó que precisamente era para tener luz. De hecho, había una tetera que le habían derretido el pitorro del tiempo que estuvo ahí ardiendo. Le amputó los pechos, los colocó junto al hígado en un lado de la cama, porque la evisceró completamente, le sacó todos los órganos, los intestinos estaban encima de la mesilla de noche. La pierna derecha estaba despellejada de tal forma que se le veía el tiempo. Le faltaba el corazón no apareció. Le trajo también, aunque en este caso creo que no se lo llevó. Y no sé lo que le faltó por hacerle, la verdad, porque le hizo de todo. Y ese fue, pues, el último crimen. El último crimen. La descubrió... ella le debía dinero a su casero. Y ese día, pues, el casero mandó, pues... a una especie de mensajero que tenía, ¿no? Estoy intentando encontrar el nombre. A ver. Bueno, Thomas Bowyer, Ian Harris se llamaba. O sea, llegó allí, tocó. Nadie le abrió, por supuesto, como le va a hacer. Pues se asomó a la ventana, quitó un poco la cortina y vio, pues, los despojos. Llamó enseguida a la policía. Y lo que decía Juanjo antes, tardaron muchísimo tiempo en tirar la puerta abajo, porque realmente la puerta estaba cerrada por dentro. Y una cosa curiosa también, que en este caso hubo fotografías post-mortem. En las demás hicieron fotografías, quiero decir, en el escenario del crimen, las demás hicieron fotografías en el momento de la autopsia, después de la autopsia, mejor dicho, y en este caso las fotografías las hicieron en el mismo escenario del crimen. Cosa que se hace ahora habitualmente, pero que en ese momento no se hacía. Eso es algo curioso también. Porque es la única foto que tenemos, que es triste que no tengamos fotos de estas mujeres antes de ser asesinadas, sino después. Y las fotos que tenemos son en el lugar del crimen y lo que... En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que desconocemos. ...31 de agosto de 1888... 3 de la madrugada. Londres, distrito de Whitechapel. Una mujer camina sola por la calle. Una misteriosa figura se aproxima. El atacante la estrangula hasta dejarla inconsciente. A continuación, saca un cuchillo de 30 centímetros. Minutos después, el cadáver de la mujer es descubierto. Ha sido degollada. El cuerpo sin vida aún está caliente. Es obra de Jack, el Destripador. Pero ¿quién era en realidad este asesino? Acechando en las sombras, siempre consiguió ocultar su identidad. Jack el Destripador cometió varios crímenes, pero nunca fue capturado. El asesino en serie más famoso del mundo cometió sus crímenes a finales del siglo XIX en las calles de Londres. A lo largo de 3 meses acabó con las vidas de al menos 5 mujeres. Pero se cree que pudieron ser hasta 11. Después, el asesino se llevaba los órganos internos como trofeos. La policía buscaba a una persona con conocimientos de anatomía y de prácticas quirúrgicas. Aquel asesino había sido capaz de extraer los órganos limpiamente en la oscuridad. ¿Me puedes repetir las fechas de los diferentes asesinatos? Sí, porque antes cometí un error. El 31 de agosto sería Polinikos, el 8 de septiembre sería Annie Chalmers, el doble evento se dio el 30 de septiembre y el 9 de noviembre es el de Mary Jane Kelly, todos en fin de semana. Ya pasa, y lo curioso también es que del tercer y cuarto asesinato pasa poco más de un mes antes de cometer el último. Pero no es tan extraordinario, actualmente no es tan extraordinario, puede determinar mejor que... No sé, quizás él tenía, a lo mejor era marino, también puede ser que fuera marino, marino mercante y tal, y llegara, da la casualidad que en esos momentos es cuando estaba en la ciudad. Pero teniendo en cuenta la criminología moderna, pues tenemos que, cuando se empieza a estudiar a los asesinos en serie, cuando se empieza a descubrir que hay una determinada clase de asesino, se llama que actúa a ver, con un ciclo, sí, que son... sí, exacto, actúa con un ciclo, con, a lo mejor de una determinada forma, con unos rasgos muy característicos, que es lo que se llama el modus operandi, ¿no? Pues vemos que estos asesinos no matan muy seguido, tienen unos momentos en el que se llama el momento de refresco, ¿no? Que son momentos en los que deja de matar. Es como si no le hiciera en ese momento falta y deja de matar en ese momento, ¿no? Es un momento en el que también se le llama la máscara de cordura, porque es un momento en el que él, pues, digamos que vuelve a su normalidad. Hasta que vuelve a necesitar, pues, matar de nuevo, ¿no? Sería, pues, eso, la fase de refresco. La definición más adecuada sería esta. Los asesinos en serie son aquellos que cometen 3 o más asesinatos en lugares y periodos temporales distintos. Esto también es algo que los distingue a los asesinos en masa, porque los asesinos en masa cometen sus crímenes pues el mismo día. Es el típico que mata en una hamburguesería o en un colegio. Eso sería un asesino en masa. Los asesinos en serie pueden matar a muchísima gente, pero el periodo temporal que la mata es distinto. O sea, puede pasar una semana, puede pasar un mes, o incluso hay gente pues que ha pasado un año o varios años, ¿no? Este momento de descanso se llama la fase de refresco. Y es como un momento en el que él vuelve a recuperar cierta cordura, ¿no? Un momento de calma. También se dice que los asesinos en serie no pueden dejar de matar. Esto si lo aplicamos allá también puede ser curioso, si consideramos que es un asesino en serie, porque él dejó de matar después de Mary Jane Kelly. Esto nos puede indicar un poco, si pensamos que es un asesino en serie, que yo creo que indudablemente lo es, nos puede decir un poco cómo dejó de matar. Para Ressler, como decía Juanjo antes, el asesinato de Mary Jane Kelly fue tal acto de locura que o bien no podía seguir viviendo y se suicidó, o bien lo internaron en una institución mental, porque ya había perdido completamente la cordura. Es que la foto de Mary Jane Kelly es horrible, o sea, lo que no le hizo a esa mujer, yo no sé qué le faltó por hacer. O sea, se tuvo tanto tiempo con ella que disfrutó. Le hizo de todo. De todas formas, en el caso de Mary Kelly, hay que poner también atención precisamente en lo que le llevó a hacer, desfigurándola completamente y dejándola totalmente reconocible, que hay algunos detalles que apuntan a una teoría muy, muy interesante, y es que hay dos personas que aseguraron haber visto a Mary Kelly después del crimen. Sí. Con lo cual, el hecho de que ella estuviera desfigurada, el hecho, como te has dicho antes, de que hubiera una mujer que estaba compartiendo la habitación con ella, y el hecho de que se quemaran ropas, ha llevado a mucha gente a pensar que realmente, o incluso que la puerta estuviera cerrada por dentro, ha llegado a mucha gente a pensar que realmente Mary Kelly no murió, sino que fue esta otra persona o otra persona la que murió, la que fue en algún momento una sustitución o incluso un error y mataron a una confundiéndola con la otra. La verdad es que está tan irreconocible, como tú dices, sí, que esa teoría yo nunca la he descartado del todo. De hecho, en la película From Hell, en la que sale Johnny Depp, pues vemos que realmente es lo que ellos dan a entender. Bueno, no lo dan a entender, es lo que dicen realmente. Vemos al final a Johnny Depp con la actriz que hace de Mary Jane Kelly, ¿no? Que como que fue un plan para proteger a Mary Jane. No sé. Digamos que en esta época tampoco había muchos avances en las técnicas criminalísticas. No se sabía analizar bien la sangre. La serología moderna, como la entendemos ahora, prácticamente no existía. Si no sabía, o sea, no tenían las técnicas adecuadas para distinguir lo que era sangre humana de sangre animal, por no hablar, como decíamos, como yo opino, ¿no? Que se dice que una característica que reúnen todas las víctimas, aparte de que haber sido degolladas de izquierda a derecha, es que no se las agredió sexualmente. A mí me resulta algo curioso, porque los forenses fueron muy taxativos en las autopsias, dijeron en sus informes que no había semen. Y eso es una cosa que a mí, la verdad, pues, no me convence nada, que una autopsia de esa época, de la forma en la que se hizo, porque como dijimos antes, los cuerpos, por lo menos de dos de las víctimas, de las dos primeras, fueron lavados, cosa que no se hace. Aunque no haya habido penetración, que teniendo en cuenta que son prostitutas de licent, no son prostitutas de lujo precisamente, no entiendo muy bien cómo determinaron que no había agresión sexual. O sea, aparte de que, vale, puede ser porque no vieron lesiones vaginales, pero estamos hablando de mujeres que a lo mejor entre coito y coito no se lavaban, que no tenían acceso a lo que nosotros entendemos por una casa. Ellas vivían en una habitación, seguramente compartiendo baño, o en una simple cama. No tenían acceso a toallitas húmedas, a higiene, tal como lo entendemos ahora. O sea, entre coito y coito seguramente ni se lavaban. Estamos hablando de que seguramente, vamos, sus ropas estarían también bastante, bastante estropeadas y sucias. No se hizo un tratamiento adecuado como se hace ahora de la ropa. La ropa a Polinicos se la desgarraron directamente. A la otra se la quitaron y la abandonaron en un rincón. Nos hacía, ¿quién nos dice a nosotros que ya que el destripador no era un asesino en serie, sexual, de tipo sexual, y que pues eyaculó encima de su ropa, o bien en un pañuelo, o en otro lado? O sea, se da por hecho de como no hubo agresión sexual, y esa también es una de las hipótesis para algunos de los que afirman que ya que el destripador era una mujer, cosa que a mí me resulta bastante, bastante curiosa y bastante, bastante estúpida. ¿Y no podría ser un tío impotente, frustrado por no poder, porque sí, el pajarito no le funcionara, matar a las prostitutas? Pero, por ejemplo, ahí está el caso de Chikatilo, el famoso Chikatilo, que él era impotente. O sea, él no podía mantener una relación sexual normal con una mujer. Sin embargo, cuando veía el cuerpo de alguna de sus víctimas, se volvía loco. Y en ese caso no era impotente, eyaculaba. ¿Podemos estar hablando de una persona impotente? Sí, sí, pero definitivamente yo pienso como wrestler que hizo un perfil sobre Jack el Destripador y él decía que el uso del cuchillo era una característica que él veía como muy conectada a lo que es un asesino sexual. El uso del cuchillo, si nos damos cuenta, con el cuchillo se penetra, ¿no? Es un sustitutivo del pene. Y él lo llama de una forma muy curiosa. Que estoy buscando el nombre, creo que es necrofilia. A ver, un segundito. Necrofilia regresiva. Si nos damos cuenta también, ya que el destripador extrae la parte que nos hace a las mujeres mujeres, ¿no? Le extrae el útero. A Jim Kelly, a Mary Kelly le extirpa los pechos. Yo diría que no es una mujer, desde luego. Se dijo que Sir Arthur Conan Doyle, pues le dio por decir que posiblemente fuera una mujer o un hombre disfrazado de mujer, que nadie busca una mujer. Ese tipo de crímenes, pues claro, también era una época en la que a lo mejor no se consideraba que las mujeres fueran capaces de cometer ese tipo de asesinatos, que sí lo eran, pero no de ese tipo precisamente. Las mujeres suelen ser un tanto más sutiles, las asesinas seriales suelen usar veneno y suelen matar a gente conocida, sus familiares, sus hijos, gente que cuida. Y en este caso yo lo veo muy, muy difícil. Se decía que era una partera, que por eso, porque siempre se ha dicho que Jack el Destripador, pues, si no era médico o cirujano, pues tenía ciertos conocimientos de anatomía, y no necesariamente. Por eso yo creo que la teoría de Francis Tumblety es bastante encaminada, quizá no sea él, pero estamos hablando de un abortista ilegal, estamos hablando de un tipo que presume de haber curado a un montón de gente sin ser realmente médico, porque no era médico. Estamos hablando de un tipo totalmente misógino, estamos hablando de un tipo que colecciona tarros con úteros femeninos. Entonces, la verdad es que debió de ser alguien así, creo yo. Hay gente que también piensa que los crímenes de Jack el Destripador fueron algún tipo de rito satánico, y también se ha escrito mucho sobre eso, porque si los pones en un mapa, prácticamente forma una cruz o una elipse. Si lo cierras, forma como una elipse. No lo sé, incluso hay quien asegura que la cruz no es perfecta, pero es porque realmente los crímenes se cometieron en los puntos correctos para hacer la cruz, pero luego, como tú decías, se trasladó a los cuerpos un poco. Entonces, no lo sé, pero sí que apuntaría a algún tipo de, no tanto de un violador o de un criminal sexual, como de un auténtico individuo que odiaba a las mujeres con toda su alma y con todo su corazón, nunca mejor dicho. Y de hecho, acabó ya el corazón de Mary Kelly. Hay una cuestión Perdona, Sara, un momentito, porque aunque parezca mentira, llevamos una hora y pico de tertulia, Ramón no ha intervenido todavía y quiere intervenir. Y yo creo que viene a relación con algo blanco y en botella, ¿no, Ramón? Bueno, viene en relación a varias... Bueno, lo primero es decir que estoy disfrutando muchísimo de Sara y de Juanjo, porque es impresionante todo lo que saben. Y por eso no he intervenido antes, porque de verdad que estoy disfrutando muchísimo de escucharlos. Y ahí, bueno, yo simplemente con lo que es un poco, ya que estamos hablando de la posible identidad del asesino, ya hay varios puntos que a mí me han llamado mucho la atención. Lo primero, lo que ha comentado Sara, de que es una zona en la que hay mataderos. Efectivamente, había bastantes mataderos en la zona. Y además, eso, hay como varios puntos que a mí me llaman la atención. Primero es la idea del matadero, y luego es el hecho de la sangre. El hecho de que la escasez de sangre que haya, y que haya, o sea, la evidencia no es solo la escasez de sangre, sino que si tenemos en cuenta que los han matado, o las han matado degollándolas, y además con bastante profundidad, es decir, que las han, el corte es muy profundo, lo cual supone que, o mucho me equivoco, le han seccionado la arteria, la presión a la que está la sangre hace que cuando se corta la arteria, la altura de la sangre puede alcanzar varios metros. Es decir, que si el corte de muerte se lo dan seccionando una arteria, y no es solo que es que falte sangre, es que el lugar donde las han matado tendría que estar empapado de sangre. O sea, calculemos que por la altura y el peso de las mujeres, al menos debían tener 4 o 5 litros de sangre. Si nos hacemos una idea de lo que son 4 o 5 litros en un cubo de agua normalmente, pues imaginemos lo que es tirarlo al suelo o empaparlo. O sea, no es que las ropas estuvieran empapadas, por muy empapadas que estuvieran las ropas, no podían tener 4 o 5 litros de sangre encima. Entonces, el lugar donde las asesinaron tenía que estar empapado de sangre. Y además cortar realmente, hacer ese corte, aunque nos parezca que es fácil, no es tan fácil. Hace falta bastante fuerza, tanto para hacer un corte que seccione casi la cabeza, hace falta muchísima fuerza, y luego estamos hablando de que posiblemente han trasladado el cuerpo. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un asesino que es un hombre, y es un hombre además de una complexión fuerte, y esos posibles conocimientos de anatomía, y ese lío además en el corte de huello posiblemente no fuese desde atrás, sino que lo que estamos hablando, quizá a mí me da la sensación de que más bien parece directamente alguien que trabajara en una carnicería y que posiblemente incluso ha utilizado el lugar de trabajo para hacer desaparecer la sangre. Con lo cual, bueno, pues no sé, esos son los puntos a mí que me han llamado un poquito más la atención. Y yo, quizás sí que hay un componente sexual, pero también es verdad que es más bien un arranque de violencia, y que aunque arranca el útero, pero es que acaba arrancándolo todo, o sea, acaba eviscerando casi completamente, con lo cual quizá igual no habría que centrarse tanto en una agresión sexual como sencillamente en una pura expresión de ira hacia una víctima débil o fácil, dijéramos, pero no necesariamente por el componente sexual, sino por la facilidad de que a esas horas en las que no hay nadie, son las personas que están deambulando, eran mujeres, además muchas de ellas bebidas. Es decir, son una presa fácil, pero aunque sean una presa fácil, mover el cadáver es complicado y requiere hacer ese corte y trasladarla, requiere fuerza, con lo cual, no sé, yo pienso que quizá pudiera ser pues un carnicero o algo. Y luego he estado viendo las imágenes de las cartas, y bueno, es evidente que las dos cartas, la de querido jefe y la de desde el infierno, están escritos por personas distintas. O sea, no es que una esté imitando una letra extraña, porque la letra se puede imitar, por ejemplo, se puede modificar la anchura, la altura, y puede modificar ciertas características de las letras, pero por ejemplo, cuando trazas el círculo de la O o cuando trazas el círculo de la A, hay características, sobre todo en los giros y en los quiebros de las letras, que son prácticamente imposibles de imitar, a no ser que seas un experto y sepas exactamente qué es lo que tienes que confundir. O sea, cuál es el punto en el que se va a fijar alguien que intente reconocer la letra. Entonces, son letras totalmente diferentes. Y posiblemente también hay ciertas características de la letra de la carta de Frongel, que no soy experto en grafología, pero sí que hay cosas que descuadran un poco. Por ejemplo, que en la letra de Frongel destacan mucho los rabitos de las letras hacia abajo. Es decir, hay un componente mayoritario de elementos inferiores. Sin embargo, las líneas tienden hacia arriba. La línea de la carta tiende hacia arriba, y esos dos elementos combinados son un poco incoherentes, con lo cual posiblemente sí que es alguien intentando imitar o modificar su letra. Y bueno, pues evidentemente es una letra que tampoco, al estar siendo imitada, pues no sabemos muy bien si denota un poco, dijéramos, un nivel cultural alto, un nivel cultural bajo, pero así la impresión que da, sobre todo en lo que pasa, que se modifica un poco con la época, da una cierta sensación como de letra muy de caligrafía, y eso es muy típico de alguien que, bueno, pues sabe escribir, pero no tiene aún, dijéramos, desarrollado su propio estilo de letra, con lo cual sí que podría ser un estilo de letra más bien de de cultura baja, pero eso, la verdad, que eso sí que, por una persona de cultura alta, sí que sería muy fácil de imitar. Con lo cual, bueno, pues no sé, un poco son las sensaciones que me da de las cosas que más me han llamado la atención de todo lo que habéis comentado. Yo sobre lo de la sangre, creo que ha sido Juanjo el que ha comentado que una de las cartas fue escrita con sangre, ¿no? Sí, sí. Lo cual quiere decir que sí, que se llevaba sangre, ya que el destripador, claro, saber si se llevaba un litro o una pequeña muestra sería lo complicado, pero podría haber explicación, como decía Ramón, a la falta de sangre en el sitio, que por algo él la quisiera, o dentro de su locura la necesitara parar. Sí, pero lo que dice Ramón es cierto, porque ya no se recoja, es que hay mucha que sale disparada cuando produces el corte. Entonces, el sitio claro, donde que dice Ramón, lo que dice Ramón es que la sangre sale tipo geyser. Sí, pero por ejemplo, una víctima de la que no había aparecido sangre, habéis comentado que parece ser que primero fue asfixiada y luego se le cortó el cuello, ¿no? O sea, podía estar preparado para recoger esa sangre. Pero es que hay un problema, como dice Ramón, cuando la de huella prácticamente la decapita. O sea, ahí tenían que salir como una fuente de sangre, como dice Carlos, como un geyser, porque es sangre arterial. O sea, eso es imposible, es que es imposible, no sale como cuando te haces una herida, un corte, sí, que sí, sale lentamente, sale disparada. O sea, y es lo que dice Ramón, tenía que haber muchísima más sangre. Y el problema es que realmente no hay tanta sangre. Y Ramón pues acaba de dar una pista muy buena, que es una, que a lo mejor, pues, a lo mejor sí se la llevaba a algún lado para disfrutar un poco de su obra. Digamos que a Mary Jane Kelly la cogió en su casa, ¿no? A lo mejor, pues sí, hubo. Él la llevó a un sitio donde se sentía cómodo. Tampoco es tan extraño pensar eso. El problema es dónde, porque fueron asesinadas en sitios distintos. Si él la llevó a un sitio para hacer eso, seguramente era un sitio donde él se sentía cómodo. Que conociera. Entonces eso se lo das a los del CSI y te lo descubren en dos capítulos, ¿eh? Eso estaba preguntando yo. Actualmente, si examináramos los cadáveres, las cartas, todo el material que ha sobrevivido en la época, podríamos averiguar algo a través de la tinta, de ver si hay más sangre que no sea la de las víctimas, no sé, todo de película de CSI. Pero realmente no sé si se ha escrito con sangre animal o no, y actualmente no creo que, porque actualmente no creo que las cartas se pueda sacar mucho de las cartas. No, lo que se refiere, Paco, es haber aplicado la técnica actual a la metodología de antes. Cuadernos de bitácora. Bueno, pues ya que ha salido el cómo sería una investigación hoy día en base a un caso tipo Jack el Destripador, pues le hemos preguntado a un compañero nuestro de Cuadernos de Bitácora, que no es otro que José Garrido. Bien, siguiendo un poco todo el contenido de la tertulia y como algunos han comentado sobre un hecho tan interesante como son los asesinatos de Jack el Destripador, si tuviésemos que situarlos en la época actual. Bien, vamos a intentar de hacer de manera resumida, porque lógicamente extendernos en este asunto pues daría como para realizar una tertulia completa sobre este asunto. Pero vamos a hacer de forma resumida lo que ocurriría o qué es lo que pasaría desde un punto de vista de investigación de lo que sería un trabajo policial sobre unos asesinatos de estas características ocurrido pues en la época actual en la que nos encontramos. Bien, para centrarnos un poco, vamos a buscar un escenario, que podría ser, pues, por ejemplo, una pensión, ¿no? Para acercarnos un poco al modus operandi que tenía Jack el Destripador en aquella época. Y en un principio, lógicamente, cuando se comete ese delito, lo primero que ocurre es que alguien se da cuenta de lo que ha ocurrido y lo primero que hace es avisar a la policía. Lógicamente, en el momento en que se recibe ese aviso, lo primero que entra en acción, por decirlo de alguna manera, son las patrullas de cercanía. Son los policías o los guardias civiles, en el caso que se pudiese dar, los que se acercan en primer lugar al lugar del hecho. Y lo primero que realizan es un desalojo de esa zona para evitar, digamos, que pueda haber una contaminación por parte de las personas que hay allí. Y un acordonamiento del lugar, evidentemente también para evitar, pues eso, ¿no? Que de alguna manera alguien que pueda, curiosos, que puedan acercarse al lugar, pues puedan contaminar de alguna manera las posibles pruebas que se pudiesen ir recogiendo de esa zona. Inmediatamente, a la vez que se avisa a esa patrulla que realiza el acordonamiento y se encarga de desalojar el lugar, se pasa aviso a los equipos de investigación. O sea, son grupos de profesionales que se encargan de una serie de tareas o de labores que realizan y que son los encargados de recoger todos los indicios, pruebas, muestras, reportaje fotográfico que dan lugar más adelante pues al procedimiento de investigación y de poder llegar al esclarecimiento de lo que sería el hecho en sí. Automáticamente, cuando llegan esos grupos de trabajo, los primeros que se ponen en acción suelen ser los fotógrafos que realizan pues toda una especie de reportaje, tanto de la entrada, lugar, posicionamiento, todas las circunstancias desde un punto de vista de imagen, por decirlo de alguna manera, que rodean al lugar donde se encuentra la víctima, las posibles pruebas, con la finalidad de realizar una especie como de película fotográfica que luego la autoridad judicial utiliza para los informes técnicos. Además, también últimamente se suele utilizar a un componente también del equipo judicial, del equipo de policía judicial, que va con una grabadora. Este hombre, la función que cumple es pues hacer una especie de relato desde el momento que llega al lugar del hecho, para luego utilizar esa información a la hora de realizar el informe técnico. Bien, el segundo grupo, por decirlo de alguna manera, una vez que los fotógrafos terminan de recoger toda la información en imagen del lugar del hecho, de la víctima, de todas esas circunstancias, un segundo grupo ya se encarga más de lo que es el trabajo de investigación sobre huellas y actúan también lo que nosotros le llamamos, o con el argot policial se le suele llamar, los rastreadores. A ver, los equipos de huella fundamentalmente se encargan de lo que es el muestreo, la recogida, de todas aquellas huellas o posibles huellas, tanto de la víctima como del supuesto autor del delito, con la finalidad de luego pasarlas al equipo de dactiloscopia, o los equipos que se encargan de realizar las identificaciones, y con ello se realiza una búsqueda, más o menos, por las bases de datos de huellas digitales, del posible autor. Aquí hay un detalle que mucha gente a veces se confunde, porque la gente piensa que por el mero hecho de recoger huellas ya se puede llegar a identificar un individuo, y en realidad eso no es así. O sea, la muestra, la recogida de una huella, fundamentalmente tiene que estar basada en unos cuantos. Normalmente suelen ser 21 fenotipos que se dicen, o 21, digamos, características que sí que ya dan lugar a la posible identificación del autor o del posible autor de ese crimen o de ese asesinato. Y luego entran en acción también lo que se llaman los rastreadores. Los rastreadores son equipos que en los últimos años, gracias a la tecnología, al avance científico, y son los que se encargan de recoger las muestras de sangre, muestras de pelos, de uñas, o sea, cualquier tipo de sustancia que sea susceptible de poder analizar, de poder sacar, digamos, la información de ADN que podemos extraer de esas muestras. Y, digamos, es la parte más tecnológica o más investigativa que tiene el hecho en sí, ¿no? Una vez ya que finalizan tanto los huelleros como los rastreadores, entonces ya es cuando entra en acción, digamos, la autoridad judicial. Previamente, una cosa que no he comentado antes es que justo en el momento que llegan los equipos de investigación, llega el juez, llega el forense, llega el secretario judicial, que se esperan hasta que, digamos, los grupos terminan de trabajar con toda la recogida de muestras, se esperan. Una vez que finalizan todo, para que ya no, digamos, no queden muestras de contaminación por ningún sitio, entonces es cuando ellos se disponen, el forense determina, digamos, el estado del cadáver, y el forense, pues, procede al levantamiento. Entonces, cuando ya se recoge a la víctima, se realiza, digamos, una especie de limpieza del lugar y se procede, pues, al precintado del sitio, fundamentalmente por una razón muy sencilla. Es posible que durante el desarrollo de la investigación, cuando ya se han recogido todo el reportaje fotográfico, todas las muestras, se han llevado todos los laboratorios de análisis, es muy posible que durante el desarrollo y el procedimiento del informe técnico que luego se entrega a la autoridad judicial, se caiga en la cuenta de algo y hay que volver. Entonces, la necesidad de precintar el lugar del hecho, por esa razón es fundamental. Puede ocurrir que a lo mejor pues se haya despistado de alguna manera algún pormenor o algún tipo de muestra o algo que durante el desarrollo en los laboratorios y en las oficinas técnicas se caiga en ese momento en la cuenta, entonces se procede a desprecintar el lugar con autorización judicial, evidentemente, y se vuelve a realizar pues una especie de escaneado del lugar. Una vez más se pueden realizar nuevas muestras fotográficas, se puede volver a proceder a la recogida de muestras, pero bueno, la base fundamental del precintado de un lugar de un delito está fundamentado en eso. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el siguiente paso se trataría de eso, de realizar el informe técnico, de recoger y poder identificar de alguna manera, bien por huellas o bien por muestras de sangre o bien por residuos o por cualquier tipo de sustancia, la posible identificación del que se supondría que podría ser el autor de ese delito. Y entonces, con toda esa información, una vez entregada a la autoridad judicial, se procede a lo que es un secreto sumarial, indiscutiblemente dependiendo del tipo de delito. Y entonces los grupos operativos con esa información son los que se encargan de buscar al supuesto individuo que haya podido cometer ese delito. A veces ocurre, y más en características o en delitos como el que estamos tratando, ¿no? Como el de Jack el Destripador. La posibilidad de la comisión de un primer delito, indiscutiblemente, tiene que ser. Se puede dar las circunstancias de que el individuo pueda cometer un segundo delito, pero ya juega entre la velocidad de los grupos de investigación que tratan esa información y la rapidez con la que él pueda cometer ese segundo delito. Ahí es donde hay un riesgo por parte del individuo, porque la posibilidad hoy en día de que un Jack el Destripador con esas características pueda cometer un segundo delito ya son menores, indiscutiblemente, y más con esas circunstancias. Bueno, y un poco por encima, esto es, digamos, el modus operandi que se hubiese encontrado Jack el Destripador si hubiese actuado en una época como en la que nos encontramos. Si observáis un poco, los protocolos no varían mucho de la época en que aquel hombre cometió esos delitos. Pero claro, la desventaja que había en aquella época es que los avances tecnológicos en investigación criminal que hay hoy en día, pues lógicamente antes no existían. Entonces considero que un Jack el Destripador hoy por hoy lo tendría bastante difícil para cometer y poder realizar toda esa cronología de asesinatos y que realizó en aquella época. Difícilmente lo tendría hoy, eso es indiscutible. De todas formas, os comenté una cosa, las cartas no pueden estar escritas con la sangre de las víctimas por una sencilla razón, y es que la sangre en cuanto sale se coagula. A no ser que utilizara un anticoagulante tipo, pues dijéramos que para la época podrían utilizar un veneno de serpiente, por ejemplo, o cosas de este estilo. Son anticoagulantes, pero en el momento que tú saques la sangre, tarda en coagularse minutos. De hecho, obtener una muestra de sangre cuando la llenamos en un tubo, esos tubos llevan un anticoagulante, DTA o el que sea, para que no se te coagula la sangre y tú puedas hacer análisis. Entonces, la sangre podría escribir con ellas siempre y cuando estuviese escribiendo con la sangre fresca de la víctima, es decir, estuviese escribiendo la carta en el lugar donde está con la víctima y donde todavía la víctima está sangrando, si no o ha utilizado un anticoagulante no creo que para la época dispusiera de él fácilmente, o no pueden estar escritas con sangre. No, aquí no están escritas con sangre, lo dice el mismo en la de Día 2, dice, guardé un poco de sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre cuando hice el último trabajo, y se me secó y no pude usarla. Y entonces dice, la tinta sí que me vale, jaja. Sí, dice eso exactamente, que se la coló, se puso muy espesa o algo así, y no lo pudo usar, y por eso la sustituyó por tinta roja. Pero hay que tener que fueron miles de cartas las que llegaron a la policía, ¿eh? Y estas fueron seleccionadas por los detalles concretos que vieron. Y que hay incluso muchos casos de personas que se autoinculparon como Jack el Destripador, y la misma policía demostraba que eran locos, que se estaban autoinculpando, para que os imaginéis la psicosis tan grande que había en todo Londres. Y también se descubrió que muchas de las cartas que se mandaron habían sido escritas por mujeres. La y gente que estaba aficionada. O sea, es que fue una paranoia tan grande la que hubo en Londres, que había gente, pues eso, escribiendo cartas por curiosidad, por ver si salían en el periódico, gente que se autoinculpaba y con el periódico, no, le podía costar la vida si lo era culpable. Y la propia policía tenía que demostrar que eran inocentes o que eran locos, pero hubo muchos casos de esos, ¿eh? O sea, que todo Londres estaba totalmente volcado en el caso, y ya digo, hasta el punto de que mucha gente se paranoia totalmente. Sí. De hecho, con respecto a eso, es muy posible que la paranoia que se despertó, aparte de la violencia que pudiera tener el propio asesino, hay que tener en cuenta que muchos de estos psicópatas tienen una cierta les gusta, dijéramos, exhibir, tienen un pequeño complejo exhibicionista de exhibir su obra. Entonces, posiblemente la paranoia que se despertó y las expectativas que había con respecto al caso pudieran haber sido agravantes de las condiciones en las que las últimas víctimas aparecen. Es decir, probablemente él mismo se creció debido a las expectativas que ya había. Es decir, que es muy posible que a lo mejor las primeras, dijéramos, las matara en un arranque de violencia espontáneo, pero esas expectativas que se crean a través de la prensa posiblemente le crean a él una especie como de sentirse protagonista, sentirse especial, que es justamente un poco lo que él va buscando cuando ya empieza a matar en serie, y empieza como a autodesafiarse él a sí mismo para el siguiente crimen hacerlo más atroz que el anterior. Entonces, un poquito darle a la gente lo que busca. Claro, exactamente. Entonces, posible, por ejemplo, hoy pues este caso tendría que salir a la prensa cuando ya estuviera resuelto, porque ese feedback que se crea entre el asesino, la prensa y la policía, sabemos que va a repercutir negativamente en la acción del asesino o del psicópata en este caso. De todas formas, en esa época no solo se recibían las cartas de Jack el Destripador, sino que mucha gente escribía a los propios periódicos fuetando sus opiniones. Había gente que decía que ese tipo de crímenes realmente no podía ser un inglés, que tenía que ser un extranjero. Se habló de los Pieles Rojas, porque en esa época también estuvo por ahí el espectáculo de Buffalo Bill, y se lo achacaron un poco a lo mejor a algún indio loco que tuviera. Y recibieron muchas cartas también los periódicos diciendo como que ¿por qué tanto publicar cosas de Jack el Destripador, que era algo desagradable, que podía provocar pues el interrumpir a la policía, el estar un poco incomodando la investigación? O sea, los periódicos aquí tuvieron mucho, mucho que ver con el tema de Jack el Destripador. Puede ser que hasta ese momento, pues, él no pensara en desfigurar, pero parece ser que antes de que él empezara a desfigurar la cara de sus víctimas, de Catherine Eddowes y de Mary Kelly, pues los periódicos dieron una noticia falsa, que parece que era algo no tan extraño en la época, y decían que Jack el Destripador desfiguraba a sus víctimas. ¿Qué ocurrió? Que el 23 de septiembre, o sea, recordemos que el doble evento fue el 30, pues el 23 de septiembre, pues apareció una chica asesinada que se llamaba Jane Bedmore. La habían acuchillado salvajemente, como Jack el Destripador, la zona del abdomen y la zona genital, y le habían desfigurado la cara. Pues no fue Jack el Destripador. Después de unos meses después de la última víctima, se cogió el verdadero culpable, que era su propio novio, que estaba desechado porque ella lo había abandonado. Y como él había leído en los periódicos que Jack el Destripador desfiguraba a sus víctimas, que hay que recordar que no lo hizo hasta que mató a Catherine Eddowes, pues él quería achacarle ese crimen al asesino que estaba actuando en Whitechapel, y lo hizo. O sea, los periódicos un poco determinaron un poco el rumbo de la investigación, se puede decir. Quizás a lo mejor a Jack el Destripador no se le ocurrió la idea de desfigurar hasta que lo vio en los periódicos y dijo, oye, pues buena idea, ¿no? A lo mejor, pues, le gustaba verse en los periódicos reflejados. Hay muchos asesinos en serie que se buscan en los periódicos, que a lo mejor quieren llamar más la atención cada vez más. Y para mí, algo de eso hay, algo de exhibicionismo, porque es verdad que Annie Chapman les trajo el útero y la destripó y le sacó los intestinos, pero cada vez iba peor. Salvo con Lisa Strike, que simplemente la degolló, que yo ni siquiera estoy segura de que fuera él, la verdad. No se puede asegurar al 100% que fuera él, salvo que estaba en la zona, o sea, podía estar cerca de la zona. Y eso nos lo determina simplemente que después se encontró a Catherine Eddowes, pero nadie noticia a ciencia cierta que el que mató a Lisa Strike fuera él. Pues yo creo que sí, que los periódicos tuvieron algo bastante, bastante, bastante que ver en el hecho de que nosotros ahora estemos hablando de Jack el Destripador. Actualmente hay datos que la policía no da a los periódicos, precisamente para tener algo que, si, como decía Juanjo, que mucha gente se autoinculpa de crímenes famosos, lo ven en los periódicos y se autoinculpa. Y la policía se suele guardar un dato que a lo mejor es clave para saber si es o no es, para tener algo para poder corroborar. En esa época no sé hasta qué extremo se podía hacer eso, ¿no? Yo creo que no se hizo nada, que él simplemente muchas veces se engañó, y el objetivo de los periódicos muchas veces era vender, vender y vender. Bueno, sospechosos, que se nos va el tiempo, va. Bueno, después... Aparte del médico que ha comentado Juanjo... Que a mí el médico... Por todo lo que ha dicho, puede ser alguien muy factible. Sí, ¿qué más? Lo único que me mosquea del médico es que fuera homosexual. ¿Y bueno, y qué? Bueno, pues que... ¿O bisexual? Exacto, salvo que sea bisexual, los homosexuales no suelen matar mujeres, creo yo. No sé si hay algún caso, pero... Realmente no se sabe, ¿eh? Es lo que se dice, lo que creo que consta en su detención es que fue por un acto impúdico o algo así. Se sí. supone... O la época tenía que haber sido eso, pero tampoco está claro. Puede ser cualquier otra cosa. Pues tenemos... cuando encontraron a Annie Chapman, pues también encontraron un mandil de cuero, un delantal, que era usado pues por zapateros y muchas profesiones, tapiceros y tal. Y entonces... Creo que también fue culpa de los periódicos. Empezaron a apodar a Jack el Destripador como mandil de cuero. Y se detuvo a un tal John Pizer, que era judío, era un zapatero judío. Y fue arrestado el 10 de septiembre. Cuando declaró ante el magistrado, porque en esa época la instrucción judicial no se hacía como ahora. Ahora tenemos secreto de sumario, por ejemplo. Y se realiza una instrucción por un juez distinto al que va a juzgar. En esta época lo que se hacía es lo que se llamaba una encuesta judicial, y el magistrado se llamaba coroner. No es, era un poco extraño porque tenía hasta incluso un jurado, era como una vista libre, donde se hacía incluso, no tenía ni siquiera un tribunal como tenemos ahora, sino lo hacían donde podían, a veces en pubs. Y pues el juez o el magistrado Wayne Baxter le tomó declaración y lo consideraron que no, que lo exoneró, consideró que no era, al parecer, porque el 31 de agosto, cuando habían matado a Polly Nichols, pues él había estado en un incendio que se había producido en Radcliffe Highway. O sea, que él no pudo matar a la primera víctima, como se consideraba que tanto la primera como la segunda habían sido asesinadas por la misma mano, por el mismo ejecutor, pues se le exoneró. El sospechoso más famoso sería el príncipe Alberto, pero realmente es uno de los que está totalmente descartado que pudiera ser asesino, pero con todo esto de la teoría de la conspiración masónica, pues se llegó a montar una película tremenda, y además nunca mejor dicho, porque todo esto realmente cuando empezó fue en los años 60 o 70, con un documental de la BBC, donde apareció un individuo que se hacía llamar Joseph Seeker, que decía que era hijo o nieto, creo que era hijo de Walter Seeker, y que... Era nieto, creo. Existía toda una historia de que su abuelo y el príncipe pues habían ido mucho por la zona de Whitechapel de fiesta y tal. Y el caso es que el príncipe se había enamorado de una católica que se llamaba Annie Crook y había tenido, o sea, se había llegado a casar y había tenido incluso una hija. Y bueno, a partir de ahí pues ya empezaba la teoría de que le habían robado a la hija, de que a Annie Crook la habían llevado a un psiquiátrico donde le habían borrado prácticamente la memoria, que lo que estaba pasando era que estas prostitutas sabían la verdad, que Mary Kelly estaba cuidando incluso de la niña, decía, y que como sabían la verdad estaban haciéndole un boicot a la corona, un chantaje para ver si sacaban dinero, y por eso las mataron. En esa teoría, el asesino ejecutor era Sir William Wood, que era uno de los médicos de la Casa Real. Lo que pasa es que es una teoría que se queda por muchas cosas. El príncipe Alberto se sabe que los días de los crímenes no estaba ni siquiera en Londres, y Sir William Wood en aquella época estaba bastante enfermo, con lo cual no tenía mucho sentido que estuviese por ahí asesinando a la gente. Aparte, la típica imagen de un carro que va corriendo por Whitechapel, pues es un auténtico disparate, porque para empezar, unas calles no cabría, y encima llamaría la atención un montonazo. Con lo cual, pues bueno, también se habló de las uvas en el tercero. Exacto. De los crímenes, y también se decía que era porque él las pagaba, etcétera. Pero todas esas teorías, no sé, se caen. Para mí otro sospechoso, más sospechoso, todas las personas famosas de Londres han sido sospechosas de haber sido Jack el Destripador, porque siempre había un escritor por ahí que lo ha cogido, y eso incluye al hombre elefante, que a ver el pobrecillo cómo pudo ser él, a Lewis Carroll, por ejemplo, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, y prácticamente yo creo que a todos. Es que habrá siempre algún libro por ahí donde cojan a cualquiera. Para mí, aparte de Francis Tumblety, hay uno que también es muy interesante, que es Stephen Dunstone. Este tipo estuvo en el hospital de Londres, ingresado prácticamente durante todo el tiempo que duraron los crímenes. Y él fue uno de los que se puso precisamente a escribir teorías sobre Jack el Destripador y escribirlas para los periódicos. E incluso llegó a decir que el Jack el Destripador era uno de los médicos del hospital, porque este médico había hecho una demostración delante de él y mucha más gente que estaba en el hospital de cómo hacía los crímenes Jack el Destripador. Y de Robert Dunstone se lo creyó tanto que llegó a la conclusión de que solo podía saberlo si era él. Robert Dunstone además tenía conocimientos de magia negra, presumía de haber estado en África y en América incluso, y haber aprendido mucha magia negra, e incluso creo que decía que había matado a una bruja en África. Y luego se juntó con unos personajes muy curiosos que estaban metidos con temas de teosofía y de... porque por aquella época era presente cuando estaba formando la sociedad teosófica y todo eso, con... Curiosamente, se ubicaron, estaba con un amante, que era... se ubicaron en Baker Street, justo enfrente de donde se supone que estaba Sherlock Holmes, por supuesto en ficción, pero estaban donde ahora más o menos está la estación de metro de Baker Street. Allí se dedicaban a vender la Pompadour, curiosamente, fueron ellos los que la pusieron en Londres, y todo apunta a que este hombre tenía muchas papeletas, porque él sabía, tenía conocimientos de magia negra, estaba convencido, y era, como habéis dicho antes, un personaje al que le gustaba mucho estar en la prensa hablando de esto. Como si quisiera dejar a, no sé, como si quisiera comprobar el juego de la prensa, ver lo que por un lado hacía y las consecuencias que tenía de participar de los dos lados. Bueno, y entonces, a ver, que yo me entere. ¿Qué se sabe de Jack el Destripador? ¿Qué pasó con él? Hizo un quinto crimen y desapareció. Sí. Es lo único. Eso. Bueno, a ver, después de... Es que es lo que hemos dicho antes. Hay cinco crímenes que son los canónicos y que son los que todo el mundo dice que son sus crímenes, pero antes de esos cinco crímenes hay algunos crímenes y después también hay... Posteriormente también. Lo que pasa es que... ¿Sí? Deja que termine Juanjo. Sí. Que, bueno, estudiar a Jack el Destripador es muy complicado porque hay 200.000 sucesos, 200.000 personajes, 200.000 artículos y uno no sabe cuando está leyendo si lo que está leyendo es auténtico, ¿no? Y de hecho, algunos de los crímenes que se le tratan de imputar a Jack el Destripador ya no es que luego no los cometiera Jack el Destripador, sino que nunca se cometieron, no existieron. Hay crímenes como el de Alice Faye, que directamente es una mezcla que han hecho de por error y han sacado otro. Y bueno, se cree que en la asesinato de McKenzie que ocurrió un año después podría ser él, pero falla por el tamaño del cuchillo precisamente y porque no intenta extraer el útero. Entonces hay gente que piensa que quizás sea un imitador, como ha hecho antes Sara. Alguien que trataba de imitar a Jack el Destripador y evidentemente no llevaba el mismo cuchillo, no lo hizo exactamente igual y no le salió igual. Pero los crímenes no acabaron en Londres, siguió habiendo crímenes, de hecho siguió habiendo crímenes, e incluso a lo largo del siglo XX hubo muchos más asesinos en serie en Londres. Poco tiempo después hubo uno en Camden, que no está muy lejos de Whitechapel, y bueno, luego otro en Hammersmith, creo que en los años 60 o 70, y vamos, nadie sabe exactamente. Y bueno, yo hay una cosa muy curiosa, es que se habla también de crímenes en Estados Unidos después, porque no solo Francis Tumblety, que era americano, es uno de los sospechosos, hay otro americano que también es bastante sospechoso y se cree que cometió varios crímenes similares en Nueva York justo después. Y hay que decir una cosa, a Tumblety, cuando la prensa británica lo ocultó completamente, no quisieron hablar de él, quizá porque lo habían tenido preso y no querían reconocer que habían soltado a Jack el Destripador, pero cuando Tumblety volvió a Estados Unidos, la prensa de Estados Unidos anunciaba a bombo y platillo un sospechoso de ser Jack el Destripador está en Estados Unidos. De hecho, mandaron a varios agentes de Scotland Yard y ahí está el tema, por eso se dice que puede ser uno de los sospechosos más probables, porque decían, si simplemente había cometido un delito tan menor como atentar contra la moral, se puede decir, a cuento de que van a mandar a dos agentes de Scotland Yard, dos inspectores, a Estados Unidos a buscarlo. Era algo un poco extraño, era un crimen irrisorio, se puede decir. Y ahí está un poco el tema del por qué, como dice él, lo habían detenido, lo habían soltado y al final habían dejado escapar a Jack el Destripador. Y de alguna forma intentaron corregir su error, pero ya era muy tarde. También hay uno de los sospechosos, que yo realmente no creo que sea, pero era el favorito de Adderley, que era George Chapman, que en verdad no se llamaba así. Tenía un nombre un poquito más complicado, porque era un emigrante que se había cambiado el nombre por un nombre más inglés, ¿no? O sea, había cogido el nombre de una de sus parejas, y este era el favorito de Adderley. En 1903 fue detenido y Adderley pues felicitó a la gente que lo detuvo diciéndole, al fin has casado al Jack el Destripador. Fue ahorcado. En realidad él lo que hizo fue matar a sus esposas y las mató envenenándolas. Por eso yo no pienso que este realmente sea Jack el Destripador, porque teniendo en cuenta el nivel de violencia que llegó con sus víctimas, sobre todo con la última, me resulta un poco extraño que después utilice algo tan, entre comillas, sutil como es el veneno. Y también la mayoría de los testigos que supuestamente habían visto a Jack el Destripador, muy supuestamente, pues lo situaba a una edad de unos 35 años, mayor. Pues el hombre este en esa época solo tenía 23 años, ¿no? Y este sí, este era el favorito de Aberlin. Pero realmente no se sabe. Como no paran esas ideas, incluso Aberlin ha sido acusado hace poco. Exacto. Ha sido un asesino también. O sea, es que todos los personajes que han tenido que ver, pues John Barnes, por ejemplo, la pareja de Mary Kelly, también fue uno de los sospechosos. El sospechoso oficial, en teoría, fue John Druid, que fue un hombre que apareció en el fondo del taxi, atado a una piedra para que no pudiera salir. Entonces, a lo largo de... Bueno, yo creo que se vean saliendo, porque continuamente Walter Seeker, por ejemplo, fue ese sospechoso... Bueno, más que sospechoso, es el culpable, según Patricia Cordwell, porque lo ataca de una manera que parece que fuera casi personal. Y hay muchísimo, incluso el hombre elefante, el pobre. Y hay algo muy curioso. Joseph Bell, que fue el personaje real que inspiró a Sherlock Holmes, era un hombre que utilizaba las mismas técnicas de deducción que luego utilizaba Sherlock Holmes, porque Conan Doyle se inspiró en él. A Joseph Bell lo llamó Scotland Yard y le dio la información, le pasó un dossier con toda la información, y él llegó a designar a un asesino, pero no se sabe qué asesino designó. Hay mucha gente que lo hizo, pero se ha perdido prácticamente todas las investigaciones donde alguien llegase a un asesino, o incluso mucha de la documentación que podría ser útil, como muchas de las cartas, se ha perdido, con lo cual yo soy de los que piensa que algún día puede aparecer alguna carta nueva o algún documento nuevo y el caso se resolvería, pero mientras que sigamos con lo que tenemos ahora mismo, lo veo complicado. De todas formas, alguien quiere que se resuelva, porque realmente Jack el Destripador, yo creo que lleva bastante turismo a Londres, no por nada, y después de haber pasado más de 120 años, me extraña que todavía el caso no se haya desclasificado. Yo creo que, aunque se descubriera al asesino, siempre había quien no lo creyera, siempre había, y seguiría atrayendo a la gente, porque ya está en la imaginería, igual que está Drácula, igual que está Sherlock Holmes, o muchísimos personajes de ficción. Por eso digo que se convirtió en un arquetipo y casi se convirtió en un personaje de ficción. Y yo creo que va vinculado a ese Londres victoriano que todos recordamos tanto, donde estaba H.G. Wells también, con su Máquina del Tiempo, y tantas y tantas obras de literatura, y está ahí metido. Yo creo que está metido, es un personaje real que lo hemos metido en la ficción, creo yo. Y por eso a la gente le sigue gustando tanto. Bueno, y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde también. Mr. Hyde, claro. Dr. Jekyll y Mr. Hyde también estaba en esa época. De todas formas, yo encontré un caso... Ah, bueno. No, pues di ya, porque con lo tuyo vamos a zanjar esto ya. Sí, yo encontré un caso curioso posterior a todos estos, de un tal William Bury, que había matado a su mujer. Realmente, de una forma un tanto extraña y rocambolesca, intentaba hacerlo pasar por un suicidio. Y efectivamente la mujer estaba colgada, lo único que también había sido apuñalada en la región abdominal y en la genital. Y los forenses que estudiaron el cuerpo vieron similitudes entre ese tipo de agresión y las que se corresponderían con el modus operandi y Jack el Destripador. Y hubo agentes de Scotland Yard que una vez que lo atraparon, pues lo interrogaron, pero no llegaron a ninguna conclusión. Eso sí, había una persona que se llamaba James Berry, que había sido verdugo oficial de Inglaterra entre 1884 y 1892, que al parecer estaba un poco obsesionado con los crímenes de Jack el Destripador, y fue a la prisión donde él estaba, pues a interrogarle, a intentar sacarle una confesión. Incluso se dice que él mismo llevó la confesión diciendo que realmente era Jack el Destripador para que el otro simplemente la firmara, algo que no hizo. Él dijo, sí, maté a mi mujer, pero yo no soy Jack el Destripador. O sea que ha habido un montón de sospechosos antes, durante, después, y seguimos igual. Bueno, pues con estas palabras vamos a zanjar ya la tertulia. Llevamos 2 horas charlando de tal vez el asesino en serie más famoso de la historia, que bueno, pasó de la realidad a convertirse en un mito, y seguramente un ídolo para muchos otros. Y nada, solo me queda dar las gracias a Paco Máñez, Juanjo Abenza, Ramón Dávila y Sara Hernández por estar aquí esta noche, y os emplazo a todos los que estáis ahí al otro lado a una próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora dentro de muy poquito tiempo. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí. Cuadernos de Bitácora.